y tenemos por aquí a muchos invitados. Exactamente, aquí damos la bienvenida en primer lugar a los compas, las compas de Antena Dislocada, ya sabéis, la sección quincenal en la enredadera de la asociación Stop Estigma, y aquí están frenéticos repasando papeles, músicas, intercambiando opiniones, Carmen, Sifrido, Fósforo Man, Orlando, está José, está Mari, está por ahí Dolores, me parece que no me he dejado a nadie, ¿no? Emilio, que está por aquí también. Y bueno, que esa va a ser la primera parte del programa, como acostumbramos. Y mientras Angus va repartiendo gominolas al personal, que me toca a mí una también, ¿o qué? Vamos a seguir presentando el resto del sumario. Hoy, en Los vinilos que me enredan, ya sabéis, una sección que es una excusa pues para traer discos que me gustan. Hoy he traído el disco de Fugazi, el primero, editado por Discharge desde Washington, si no me equivoco, en 1988. Y os voy a poner la canción Waiting Room, que a mí me encanta, y alguna más. Después de todo esto, hablaremos con Marshall e Iván de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles de todos los detalles de la próxima décima marcha a la macrocárcel de Zuera, que tendrá lugar el próximo domingo 10 de abril. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, hoy Iker nos acercará a Rocky Erickson. En la segunda parte de la enredadera, Delirium Tremens nos acercará su música y sus versos y nos presentarán su primer libro editado. Y hoy os contaremos ya todos los detalles de las jornadas Alerta, libros para pasar a la acción. Además, hoy os traemos una cuña en exclusiva que nos ha dado tiempo en una horica. A ver, algún marcapasos por ahí que parece que está causando... Ah, es que está Julio Donoso. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ha venido Julio y ya le están llamando los fans. Claro, le están diciendo el busca. Julio, Julio, que no te han presentado con Delirium Tremens, una vez más, Julio Donoso. Y también en la última parte de la enredadera os queremos adelantar las movilizaciones previstas para el 14 y 15 de mayo en Zaragoza. Será en la sección Podemos vivir sin capitalismo. Así que sin más dilación, hoy es domingo 3 de abril de 2011, hace una noche estupenda para escuchar la radio, así que sin más, vamos a comenzar con Antena Dislocada, la sección de las amigas de Stop Estigma. Queridos oyentes, esta noche vamos a opinar sobre un tema muy bonito e interesante, sobre el tema de la música en general y cómo la vemos en particular, sobre qué tipo de música nos gusta, por qué, sobre si nos ayuda la música y en qué, y cómo nos gustaría que fuera o la música que nos gusta, y vamos a intentar establecer un debate. Entonces, a mí en particular me gusta la música porque con una persona que quieres siempre tienes una canción que te lleva a conocer a esa persona más, a querer a esa persona más, y eso es muy importante, ¿no? Entre dos personas. Voy a hablar de una serie de conjuntos de los 60, no me voy a extender mucho. Los Ires, con la escoba, se titulaba la canción de ellos. Entonces con ella pretendían barrer el mundo. Los Salvajes, Si un día estás. Los Brincos, Borracho. Los Relámpagos, La Santa Espina. Que si queréis os entro un trocico de cada una, ¿os puedo? Tú sabrás, ¿sí? Hombre, claro. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas perdería. Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba, cuántas cosas barrería. Los Salvajes era si un día estás sin saber qué hacer. Quizá por culpa de una mujer. Óyeme a mí. Es mejor dejarlo como está. Es mejor. Y ella volverá. En mi brazo es como un ángel que se estanca entre mis dedos. Me sometes a la burla y a veces al deseo. No te encuentro entre montañas de hojalata y mi seco. Si te veo te me escapas y me dejas con tu aliento. Solamente necesito los brincos con la se titulaba Borracho. Que me hables al oído. Borracho yo, tururú. Quiero estar borracho otra vez. Otra vez. A ver si me dejo de beber. Otra vez. Quiero estar borracho otra vez. A ver si me dejo de querer. Yo quiero compartir con José, como amigo José, que efectivamente a mí también me gusta la música de los 60, ¿no? Aunque no tengo esos gustos así tan particulares como él, a mí me gustan grupos de los años 60, tanto internacional como nacional. Ay. Internacional voy a nombrar unos pequeños grupos, tengo un montón de grupos que me gustan, pero voy a enumerar algunos, como los Beatles, los Bee Gees, Queen, etcétera, etcétera, ¿no? Los demás, ¿qué pensáis de todo esto? Yo qué sé. Yo pienso que a lo largo de la existencia del hombre, la música se ha utilizado con diversos fines y no se ha hecho por hacer. Y que se ha ido experimentando, se ha ido evolucionando y que se la considera algo importante que tiene que estar reflejado y regulado por ley a través del Estado, que también mueve mucho dinero, siendo costeada por el Estado y por los consumidores. Y en la música, pienso que la vida sin música sería muy sosa, porque la música sirve para muchas cosas, es muy positiva, es muy buena, y aunque también es bueno estar en silencio y pensar. La música a veces no te deja pensar mucho, porque mientras la estás escuchando y mientras estás sonando la música, pues no, o sea, la mente no te deja mucho pensar. Sí. Viene muy bien cuando estás limpiando, cuando estás haciendo cosas. Los Relámpagos cantaban la Santa, tocaban, porque era musical, la Santa Espina, que es curioso, porque la espina dorsal es jodida, y la tiene jodida. Entonces, si os parece, os voy a recitar un pequeño poema que he hecho durante, he estado esperando, si os parece. Dice, dime, Ebro soñador, con el pilar, dime, Ebro soñador, con el pilar a la orilla, la aljaferilla brilla. Nos transmite tranquilidad, distracción, concentración, diversión, relajación, amistad, temas casi todos de sentimientos, de amor, de la vida diaria, el día a día, algunos de desamor, comunicación, estar bien consigo mismo. Sirve a algunas para pasarlo bien, para poder bailar, por tanto, para estar en forma, etcétera. ¿Qué nos ayuda? No, la música moderna es de melancolía rápida a veces, que nos ayuda a movernos rápido, por tanto, es como si hiciéramos deporte, para estar en buena forma. Otras son más melodiosas, por tanto, actúa como recogimiento, para estar bien en soledad. Luego hay música clásica para estar bien consigo mismo. También hay canción lírica como ópera, zarzuela española, que tratan comedias de amor, drama como si fueran teatro. En los años 60 y 70 estaban los pequeñiques y los relámpagos, que tocaban música muy tranquilizante, pues trataban música de melodías que tuvieron mucho éxito para poderlas bailar, etcétera, etcétera. ¿Qué nos gusta? Nos gusta de toda música según esté nuestra situación de ánimo y poder elegir la más apropiada. A mí me gustaban las canciones que cantaban Maciel, Salomé, Juan Pardo, Dúo Dinámico, Miguel Ríos, con la canción de la alegría, Karina, Betty Misiego, Nino Bravo, Rafael, de los años 60 y 70. De los modernos, Amaral, Melendi, Bisbal, Madonna, Bustamante, Chenoa, Azúcar Moreno y muchos más. También estaban los conjuntos como Los Brincos, Los Bravos, Los Beatles, y luego música reivindicativa. Hay música que sirve para relajación del cuerpo y para poder reivindicar situaciones, países de cada uno de ellos. Que encendía mis deseos más prohibidos. Creo que tú y yo no somos más que dos desconocidos. Otros dos extraños que... Yo quería decir, de todas formas, Fernando, yo también quería... Quería decir que la música también a veces se ha empleado para cosas negativas y malas, porque hay música Tiene su opinión. Tu opinión es tan válida como la mía. La música no es nada negativo, al contrario, es positivo, porque te relaja, te entretiene, entonces pasas a un mundo, digamos, de alegría, porque sin música no se podría vivir. El artista es un profesional que te entretiene, que te ambienta, que te quita problemas, porque en ese momento tienes una depresión, entonces tú oyes una determinada canción y te transporta a un mundo distinto en ese momento. Luego tú pasas de ese momento de escuchar la canción y a lo mejor vuelves a estar, digamos, deprimido o lo que sea. Pero es interesante la música y ha sido siempre los Beatles, los Rolling, los que hayan sido, Spandau Ballet, hoy tienes Status Quo, tienes, en fin, un sinfín de conjuntos en España. Actualmente la música española carece de calidad porque no hay compositores más que Sabina, y en aquellos tiempos de los 60 había un montón. No te metas con Sabina, ¿eh? Sabina es el único compositor que existe actualmente. Entonces es una vergüenza. Y yo lo que me reivindico ante la radio es, ante Radio Top, porque es cojonuda, lo que reivindico es que la música no simplemente se ciña a lo joven, porque hay artistas muy mayores que tienen muchísima calidad y que siguen de moda. Y que se les debe dar cabida en los teatros, no solamente a la gente joven, porque la gente joven, en cuanto sale en Operación Triunfo o en donde sea y tiene un culo bueno, pues ya la gachivan locas por él, y entonces triunfa por eso, no por su valía. Entonces eso no es cultura. Tienes parte de razón en eso. Yo aprovecho, al igual que José, en vez de reivindicar, a fomentar que la gente que nos esté escuchando, oyentes, yo quiero fomentar a todos los que nos escuchen, no me enrollo más otra vez, que vayáis de conciertos, que vayáis a ver a los artistas cuando en sus determinados días o meses Eso es. Que vayáis a conciertos. Cada uno con su pareja. Que vayáis a conciertos, ya sea con amigos o, como dice Trini, con parejas. Porque no es lo mismo ver a un artista, o sea, escucharlo desde tu casa o desde cualquier punto, desde el coche, donde sea, en un CD, que escucharlo en directo. Entonces, eso es lo que quería decir yo. Qué mal. Esta música. Yo lo que quería decir, cuando he dicho lo de la música, que no me parecía que toda fuera positiva y buena, porque hay letras o contenidos en canciones que son, pues, también machistas, de amor empalagoso, que o sea, pero sobre todo, a mí lo que no me gusta son la música que te la meten comercial, que nos meten por los ojos a través de las empresas de marketing, con el objetivo único y fundamental de obtener dinero, las discográficas, ¿no? Aunque la música tenga un valor por sí misma como música, pero lo que no me gusta es eso, que hay mucho, que hay muchos intereses creados con respecto a la música de la gente que está manejando ese mundo. Entonces no me gustan las canciones que transmitan contenidos machistas, racistas, discriminatorios. Entonces eso es lo que me refería yo cuando decía que toda la música no es positiva, es buena, porque también hay de ese tipo de música, ¿no? Y además. ¿Puedo hablar? Sí, ¿no? Vale. Que hay música que si quieres ponerte a llorar y no tienes ganas, pues te la pones y te echas a llorar, pero vamos, al instante, ¿sabes? Y eso, no sé si es bueno o es malo, pero vamos. O sea, que te haces a llorar al oír una música, no sé. Yo creo que es malo. Es la música lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. Sí, y es la música lo que me da vida. Pocas cosas llegan a tener tanta importancia. A leer un poema, ¿eh? Es posible, ¿eh? Hombre, claro. Bueno. Mira que si un día os digo que no. El odio bueno, es una forma del amor, pero el amor no es forma del odio. Odiamos por costumbre, por ejemplo, porque quedamos viudos sin socorro. Amamos porque somos como un árbol que va dejando hojas de nostalgia. Es un abrazo que ya no se cierra. Es un coraje que por fin se amansa. Odiamos porque el tiempo es implacable y siempre va a cobrarnos su factura, sus deudas de un ayer impertinente que acuden con un látigo de dudas. Amamos porque amamos la belleza, la del cuerpo desnudo y de la rosa, del pájaro que es el señor del aire y de los besos a pedir de boca. Odio y amor se implican, se perturban, median entre la dicha y la desdicha, y aunque el dilema sigue siendo oscuro, son las dos caras de la pobre vida. Mario Benedetti, testigo de uno mismo. Mentre il sole piano muore, sento lento il bisogno di te. Metto via tutte le parole e mi affido a te, sì mi affido a te. Mentre fuori è freddo e piove, sento che stai vicino. A ver, de la música me gusta entender qué dice la letra de la canción, y me gustan las músicas también que digan algo, que tengan un mensaje o que transmitan algo. Entonces yo también lo que quería decir era que si podéis meteros por internet, cuando os gustan las canciones de lo que sea, de grupos o de artistas internacionales, si os gusta saber lo que dicen, hay un programa en internet que se llama el YouTube, que ahí podéis coger, poner en la barrita, como si fuera el Google, podéis poner el grupo o las canciones que queráis, y ponéis subtitulada o traducido en español, y ahí podéis encontrarlas traducidas al español para saber qué es lo que dice en dicha canción. Y eso. Por leer una poesía, dice: loco, pasas la vida mirando al techo y te preguntas qué es lo que has hecho. Tiendes la mano y te la niegan. Vives soñando con los sueños por montera. Tiendes la mano y te la niegan. Sabes a sol y a negra tierra. Loco. Cuando está mal es solo le ti amare. Cuando está bien en armonía con el mundo entero le ti pastare. Scandisci la mia vita a ritmo lento. Me siento perso cuando. Bueno, y ahora ya para terminar queríamos decir la dirección de correo electrónico, por si alguien quiere escribirnos para una cosa, es asociacionestoestima@gmail.com, y nuestro blog, la dirección de nuestro blog es stopestigma www.wordpress.com. Y nada más, esperamos que lo poco que hemos hablado de la música pues os haya un poco clarificado más o menos con lo que pensamos o con lo que nos gusta y eso. Bueno, pues hasta el próximo, dentro de 2 años. Un saludo a todos los que nos escucháis y gracias por oírnos de nuevo y hasta dentro de 2 semanas. Un abrazo muy fuerte a todos. Luchar o tragar. Y lo que la sociedad no debe consentir es que el psíquico esté apaleado, encerrado como si fuera un perro, que muera en un psiquiátrico por falta de ayuda profesional, de que en los psiquiátricos no se les ayuda profesionalmente, se les ayuda a vivir allí o se les alienta a vivir allí para darles el cocido seguro y para darles el jornal seguro. Entonces a mí eso no me va. Me va que el enfermo tenga cabida en la sociedad, que se le dé un trabajo y que sea útil a sí mismo y a los demás. Y me interesa luchar, pero no tragar. Venga, ya sabéis que la sintonía y los aplausos sí que son marca de la casa de Antena Dislocada, la sección de Stop Estigma. Y lo del medio son 20 minutos donde no sabemos lo que se dice, lo que se hace, porque prácticamente todo va con guión, pero también libre expresión, que es de lo que se trata, que pues estamos en Radio Topo. Joder, y por eso os agradecemos a la gente de Stop Estigma que sepáis usar los micros para lo que los hemos conformado, este colectivo que somos Radio Topo, y es para expresarnos como nos da la gana. Yo creo que el topo no existe, más bien somos lunáticos. Venga, pues muchas gracias, A ti, Nacho, gracias. Y hoy, en la sección habitual de La Enredadera, los vinilos que me enredan o que te enredan, que nos enredan, hemos traído un disco editado por Discharge Records desde Washington en 1988. Es un disco de Fugazi, ya sabéis, Joe Lally, que lo tuvimos por el Arrebato tocando hace no mucho. Ojalá Arrebato vuelva a congregar conciertos tan chulos como este, con una banda italiana en este caso. Pero en este caso Joe Lally, pues con Guy Picciotto, Ian McKay y Brendan Canty. Y os vamos a dejar pues con el primer corte de este disco, que a mí me mola un montón. Es la canción Waiting Room, y se la dedicamos a todas esas personas que nos escucháis, a todos esos seres vivos que sabéis amar con generosidad y sin pedir nada a cambio. tienes un amigo o un familiar preso en Zuera, o simplemente quieres mandar unas palabras de apoyo y solidaridad para las presas, llámanos al 976 29 13 98 y deja tu mensaje de solidaridad en el contestador de Radio Topo. Lo emitiremos en Radio Hawái durante la décima marcha a la macrocárcel de Zuera. Radio Topo con los presos y las presas. Echarse los más débiles, fácil de los sin papeles. Los que no dicen no, por miedo a perder lo poco que tienen. Y aquí seguimos en Radio Topo 101.8, ya sabes, estás escuchando La Enredadera, también a través de nuestra web, laenredadera.noblezabaturra.org. Ya son aquí las 9:30 de este domingo 3 de abril de 2011 y damos la bienvenida a Marshall, una voz que conoceréis muchas de vosotras. Pues sí, creo que sí. Buenas noches. Buenas noches. Ya sabéis que Marshall está todos los jueves en el Acratador desde hace ya bastantes años. Sí, unos cuantos. Bueno, 25 años, pero cuando empezó ese programa no estaba yo. Claro, no soy tan mayor. Y en este caso, Marshall, viene como parte de la iniciativa ciudadana contra la macrocárcel de Zuera. Bueno, contra las macrocárceles, ¿no? En general. Sí, contra las macrocárceles en general. Nos llamamos Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, pero claro, esto nace a raíz de que se abre la macrocárcel de Zuera. Hay que excusar a Iván, que nos ha dicho que si llega, llegará tarde, pues porque uno tiene muchas facetas en su vida y una de ellas es recoger la fiesta del sol de ayer. Sí. Así que bueno, pues es de los que le está tocando, ¿no? Estar arreglando el parque Cuarte, ¿verdad? Un éxito de fiesta ayer. Parece ser que sí, bueno, yo también estuve allí. Parece ser que sí. Que... Vamos. Bueno, Marshall dice que él no estuvo. No, bueno, es que la última fase la tengo un poco nebulosa. Si hay algún oyente que vio a Marshall a partir de las 2 de la mañana, por favor que nos llame y esclarezca este pasado reciente. Oh, cielos. Bueno, el caso, como sabéis, es que el próximo domingo, 10 de abril, va a ser la décima marcha contra la macrocárcel de Zuera. Una cita que ya cumple, como decimos, 10 años, con lo cual pues ya se pueden contar bastantes cosas, ¿no?, de lo que es esta lucha, que nació de la nada, ¿no? Porque sí, no sé si había antecedentes en Aragón. No, porque realmente lo que tiene un poco más de 10 años es ASAPA, que bueno, que es la Asociación de Seguimiento y Apoyo a Presos y Presas de Aragón, que también tiene programa en esta radio, y que bueno, pues era un poco quien llevaba el tema de los presos sociales, o sea, de toda esa gente invisible, ¿no?, que está dentro de las cárceles. Y bueno, pues a raíz de lo que es la apertura de la marcha de la, o sea, de la macrocárcel de Zuera, pues empezamos a juntarnos un poco personas y organizaciones, porque la Iniciativa Ciudadana es una organización, digamos, una plataforma mixta. Estamos personas a título individual y luego pues estamos centros sociales, sindicatos, organizaciones vecinales y un poco gente de todo tipo de movimientos sociales, ¿no? Y pues a raíz de la apertura de la marcha, de que vimos lo que iba a ser la política de las macrocárceles, hay que recordar que en 2001, cuando es la primera marcha, había pues la de Zuera fue realmente la tercera macrocárcel, más o menos. Y ahora hay como, bueno, pues en total, cuando se complete todo el plan, todo el proyecto de proyectos de macrocárceles, pasarán las 40 de lejos. Y bueno, son como auténticas mini ciudades penitenciarias. Hay que destacar en esta iniciativa los carteles, ¿no? Unos diseños impresionantes que además, sí, una de las cosas que más se hace es sacar a la calle un poco estas reflexiones, ¿no? Que la verdad es que la cárcel pues parece ser que es casi la puerta de atrás de la sociedad, ¿no? Que es algo que sale muy poco en los medios. Cuando sale suele ser muy tergiversado para darle la vuelta a estadísticas oficiales que ahí están, ¿no? O sí, de torturas, o de índice de delincuentes, en teoría, o de delitos, de índice presidiarios. Y yo me acuerdo, por ejemplo, el del año pasado, que era una cifra. Sí. 76.000 y pico, me parece, sí, que era, ¿no? Sí, 76.000 algo. Era el número de personas presas que había en ese momento. A fecha de hoy ronda las 80, 81.000, baja a veces un poco más, un poco menos, por la cosa de los presos preventivos. Pero precisamente cada año, por lo que cada cartel tiene un sentido y tal, es que cada año, cada marcha es temática. Hemos hablado de menores, de mujeres en prisión, de los sin papeles. Y bueno, pues el año pasado quisimos recordar que, bueno, cuando hicimos la primera marcha, hablábamos de que igual llegábamos a las 50.000 personas presas. Esto hace 10 años. Ahora mismo estamos por las 80.000. O sea, ahí sigue subiendo. Claro, y la pregunta que va unida a este comentario es: ¿cuántos delitos y cuánta delincuencia hay en el Estado español, ¿no? O sea, estamos viviendo realmente en un estado, no sé cómo decirlo, la ley de la selva, ¿no? Para que haya tantísima gente encerrada. Pues no, España hoy por hoy tiene un índice menor de delincuencia que, no sé, que Suecia o que Noruega, por ejemplo. O sea, que se consideran países del bienestar. Sin embargo, es el país hoy por hoy de Europa y creo, si no me equivoco, el tercero del mundo que tiene más presos en relación con el número de habitantes, más personas presas. La verdad es que no es mucho la percepción que se da. Es un poco al hilo de lo que decías. Generalmente en la cárcel se da una imagen espectacular, sesgada, muy sensacionalista. Y por otro lado, con las macrocárceles también se intenta que la cárcel no esté en la ciudad, o sea, que la cárcel se aleje, que el preso sea la persona invisible por excelencia, igual que lo son los sin papeles, pero los puedes ver, pero a una persona presa no la ves. O sea, está encarcelada incluso muy lejos para asegurarse que la cárcel sea algo ajeno al hecho urbano. Claro, refrescando un poquito la memoria, pues nos viene a la cabeza la cárcel de Torrero, ¿no? Sí, hoy claro. Ocupada, ¿no? Los últimos edificios se quedan en pie. Que, bueno, una cárcel que tú conociste, ¿no? Que era una cárcel, como sí. Dices, más arraigada, ¿no? Lo que era la vida cotidiana, ¿no? De las zaragozanas. Claro, es que cuando alguien, por ejemplo, cuando hubo motines, cuando hubo movidas en Torrero, en los 70 y por ahí, pues claro, el vecindario podía ver a los presos subidos al tejado. Pero es que ahora mismo, claro, era una cárcel, evidentemente, o sea, aquello era insalubre, cutre, se caía a pedazos. Bueno, de hecho, solo hay que ver cómo está el Quique Mur, o sea, ahora porque lo están arreglando con muy buena voluntad. Pero, evidentemente, habría que haberla arreglado o lo que sea, pero claro, ahora es completamente diferente. O sea, ahora el hecho es lanzar al preso totalmente fuera de la sociedad, en el sentido de que está presa, pero además alejarlo para que no moleste a la vista. Es como, siempre ponemos una comparación, que muchas veces cuando se habla de prostitución, a que se reprime a las putas, no a los proxenetas. Pues un poco sucede parecido. Esto es un castigo además añadido a las familias. Claro, porque nosotros estaremos pensando, bueno, pues la macrocárcel de Zuera está, digamos, en una zona deshabitada pero accesible. Pues no, señoras y señores. Un familiar, por ejemplo, que sea de Valencia, por decir un sitio cercano, ¿qué es lo que tiene que hacer para visitar a una persona que, por ejemplo, le han pillado con 20 pastillas? Pues tendría que llegar a Zaragoza si no tiene vehículo propio y venir en fin de semana, porque entre la semana no hay un transporte confiable que vaya allí, a la cárcel, o contactar con ASAPA, que sí que lleva personas, o sea, intenta poder facilitar a personas sin medios que vayan a los vis-a-vis, a las comunicaciones, pues así vis-a-vis, que suelen ser una vez al mes, porque resulta que, claro, que ahora mismo tienes tres horarios, que es a primera hora de la mañana, otro a mediodía y otro por la tarde, que es cuando puedes ir hasta Zuera. Y bueno, ahí te plantas, pues si vas en el de primera hora de la mañana, a lo mejor tienes la comunicación a las 11:30 y tienes que estar pues 2 horas y media ahí esperando tranquilamente, o incluso más, porque se puede retrasar. Y todo esto después de haber pasado por Zaragoza y después de haber llegado, bueno, haber llegado a esa intermodal infernal que tenemos y desde allí buscarte la vida para cuál es el bus que te deja, porque tampoco es que esté muy claro. Otra de las cuestiones de la macrocárcel de Zuera es que ha superado con creces la capacidad para la que se construyó, ¿no? Y que además sí. Lo que es un poco la asistencia, digámoslo entre comillas, ¿no? Por utilizar términos políticamente correctos, ¿no? Y la plantilla de funcionarios que hay en ella es mucho menor a las necesidades, ¿no?, que tiene por tal cantidad de gente. Evidentemente. Bueno, es que además es gracioso porque en el momento en que, cuando no había sido ni la primera marcha, ya hablábamos de que aquello estaba condenado al hacinamiento. O sea, y desde un primer momento, en teoría era para 1000 y poco personas, 1026 creo, por ahí, y resulta que desde un primer momento aquello empezó a crecer, normalmente hay 1600, 1500, picos de 1700... lo que es mucho más grave además en el módulo de mujeres. O sea, el módulo de mujeres es un trozo ahí donde han apiñado a las mujeres como pueden, que triplica la capacidad y que además no tienen acceso a ningún taller, ni a la biblioteca, ni a la, o sea, no tienen acceso a las dependencias comunes, con lo cual están privadas dentro de la cárcel de un montón de cosas más. O sea que el hacinamiento ya es tremendo, salvo en aislamiento, claro. Bueno, vamos a pensar un poco en estas personas, ¿no? Porque claro, la cifra, pues ahí están, no son números, ¿no? Pero ¿qué personas hay en la macrocárcel de Zuera, ¿no? Porque se supone que encerramos en sitios controlados, ¿no? Y muy muy cerrados, ¿no? Para que no salgan de ahí a gentes que consideramos pues peligrosas, ¿no? Porque entendemos pues que en la sociedad nos matarían, nos violarían, en fin, cometerían delitos muy graves. ¿Esos son los que están en Zuera? Supongo que alguno habrá, pero claro, esencialmente lo que hay en Zuera es gente pues por delitos económicos, fundamentalmente, o relacionados con el tráfico de drogas. O sea, yo creo que será tranquilamente el 90% de la población penitenciaria, si no es más. También hay que tener en cuenta que los códigos penales se han ido endureciendo y cada vez entra más gente. Un poco la idea que tiene la gente de quien está en la cárcel es poco menos que o Jack el Destripador o algún supernarco, pero generalmente, como se suele decir, en la cárcel no sé si van los malos, pero los pobres seguro. O sea, la historia es que de momento lo que va habiendo en Zuera son los resultados del agravamiento cada vez superior del código penal de delitos tan tenues como, por ejemplo, agresión. O sea, el término agresión puede llevarte, que puede ser una simple pelea en un bar, puede llevarte 4 años a prisión. O sea, por un infortunado incidente que le pueda romper un hueso a alguien o cosas así. O sea, no se contempla, pese a que en la ley española sí que está contemplado la mediación, la reparación del daño hecho, se ha tendido siempre a lo punitivo, al castigo. Entonces, claro, lo que está yendo es un montón de gente con delitos relativamente leves a prisión, y sobre todo con delitos que tienen una lectura más social, o sea, que lo que habría que hacer un trabajo social previo. Hay que tener en cuenta, a mí siempre me gusta decirlo, cada persona presa le cuesta 34.000 euros al año al Estado. No es nada barato, desde luego, como reinserción, aunque se reinsertaran, sale más caro que, no sé, que ayudar a trabajar una persona ciega, manca y coja. Evidentemente, y sobre todo más caro que si a esa persona le pusieras, por ejemplo, eso, a reparar el daño hecho, de alguna manera. O sea, es que a mí me roben el coche, bueno, no tengo coche, pero bueno, si tuviera coche, si a mí me roban la bici, que metan a la persona que me ha robado la bici en la cárcel no me sirve de nada porque yo sigo estando sin bici. O sea, que habría que incidir mucho más en las causas del delito también, y luego también en la tremenda hipocresía que existe. O sea, hipocresía que nos lleva a que, bueno, a que un 30% de la población del Estado español consuma hachís, pero que el hachís no sea legal. O sea, es cantidad de hechos de este estilo, ¿no? Seguimos charlando con Marsal de la Iniciativa Ciudadana contra las Macrocárceles, porque a pesar de que este domingo se celebra la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera, pues también se podría hacer una marcha contra la prisión de Daroca, o se podría hacer una iniciativa contra la futura cárcel de Teruel. Cuéntame, ¿cuál es la situación de prisiones en Aragón, que parece que quieren más? Pues sí, en Teruel se va a ampliar y, bueno, prácticamente se va a hacer una nueva, o sea, va a seguir existiendo la que había, reformada, y se va a hacer otra cárcel nueva, ya está confirmado. Claro, hay que tener en cuenta que las cárceles son un negocio, el ladrillo también no es nada barato, o sea, cada cárcel cuesta de construirla pues cerca de 200 millones de euros, estamos hablando. Y luego está Daroca, que fue el primer experimento, de los primeros experimentos cercanos a lo que podía ser una macrocárcel, es una prisión de alta capacidad de jóvenes, y que, bueno, pues las prisiones de jóvenes pasan por ser de las más conflictivas del Estado, o sea, las más duras, y Daroca está en un entorno especialmente duro. Bueno, se han tirado tiempos de absoluta insalubridad, de la incidencia de personas enfermas pues altísima, y bueno, pues pasa por ser todavía una de las cárceles más duras del Estado. O sea, desde el punto de vista regimental, puede ser más dura que Zuera, de hecho, desde el punto de vista del régimen. Y ahí está, es como una cárcel olvidada, ¿no? De alguna manera. Venga, vamos a entrar ya a lo que es la décima marcha contra la macrocárcel de Zuera. En primer lugar, te queríamos preguntar, Marsal, nos has comentado un poco el por qué se creó esta iniciativa, evidentemente, pues porque se abría un nuevo gran establecimiento, llamémoslo, en torno a las detenciones, porque en el fondo es un negocio, no lo de la cárcel, sí, y cada vez más. Aunque hemos dicho lo caro que es para las arcas públicas, podíamos hablar del buen negocio que es para los que trabajan en ellas, ¿no? Sí, y bueno, y para los que... Para las personas presas que están trabajando para empresas como el Corte Inglés, por ejemplo, o sea, y que fabrican o que fabrican los bancos, muchos bancos de los que vemos por la calle o las papeleras, y que, bueno, pues raro es que una persona presa llegue a cobrar más de 250 euros al mes por 8 horas de trabajo, estamos hablando. O sea, que hay cantidad de empresas lucrándose, y bueno, es una de las cosas en las que queríamos incidir especialmente este año, porque tenemos un montón de empresas que están sacando astilla de este tema del trabajo de las personas presas, y que además esto va en crecimiento, o sea, es todo como un inmenso negocio y además muy opaco, porque muy poco se sabe. Si se sabe poco de las prisiones, ya no digamos del trabajo en prisión. Vamos a la iniciativa. Son 10 años ya. ¿Habéis hecho balance? Todavía no. Bueno, se está yendo un poco por la senda que se pretendía. Cuéntanos un poco si habéis valorado esto o no, Marsal. Sí, algo sí que hemos ido valorando, evidentemente, a lo largo de las diferentes marchas, y sobre todo lo que hemos ido un poco sacando conclusiones de hacia dónde ha ido tirando el tema de las prisiones, de las macrocárceles, ¿no? En un primer momento hacíamos una lectura más social, etcétera, etcétera, pero es que las macrocárceles, el plan de las macrocárceles nace en plena época del neoliberalismo y se han convertido, por un lado, sí, denunciamos el tema social, pero es que son un inmenso negocio. O sea, es algo que hemos ido viendo a lo largo de los años, desde las contratas que hay ahí metidas, pues, hasta la construcción de macrocárceles. O sea, de aquí a nada hay otras dos macrocárceles previstas, una en Zubieta y otra que sustituiría a Nanclares de la Oca, un mismo en el mismo estilo que lo de Teruel. O sea, se tirará la cárcel vieja y se hará otra nueva inmensa. Y es, por un lado, un inmenso negocio, y luego, por otro lado, las macrocárceles han empeorado muchísimo las condiciones de vida de las personas, pero en muchos sentidos. O sea, figuras, siempre había habido el típico QIE, lo que se llama un jefe de presos, ¿no? Pero es que se ha ido empeorando cada vez más la situación, se han creado pandillas internas, se han creado mafias internas muy poderosas dentro de las cárceles. Entonces pensamos que con la mayor tranquilidad, o sea, nos atrevemos a decir que las condiciones no solo no han mejorado, sino que han empeorado muchísimo, y eso con una teórica jefa progre como es Mercedes Gallizo, ¿no? Y zaragozana, además. Zaragozana, sí, sí. Sí. Ojo, pues la verdad es que eso alarma bastante, ¿no? Por lo que pueda deparar esta subsociedad, ¿no?, que se está creando en la cárcel, porque está claro que en la cárcel hay muchos experimentos sociales, los que se hacen allí. Sí, claro, además es que son las macrocárceles, que es a lo que se está atendiendo, son auténticas ciudades en miniatura. O sea, estamos hablando de pueblecitos, pueblos de más de 1.000 personas, 1.600 personas. Muchos pueblos en Aragón no tienen esa población ni de lejos. O sea, y de hecho, lo que se está haciendo también, sí, es toda una experiencia social. Y además eso es una experiencia social de la que se saca un aprovechamiento incluso económico. O sea, los presos son muy válidos. No creo que se haya llegado a los extremos de Estados Unidos de experimentar médicamente con presos, pero sí que es cierto que a los presos se les medica y que hasta en eso es un negocio. O sea, se sigue utilizando medicación poco menos que aleatoria. Bueno, la verdad es que ya son 9 marchas las celebradas y este domingo será la décima. Lo primero que se hizo fue pasarla del otoño ya frío, sí, a la primavera más alegre, ¿verdad? Que eso fue un acierto. Frío, muy frío. Porque también, como la fecha la ponemos nosotros, por así decirlo, o sea, la iniciativa ciudadana, era de tontos, ¿no?, ir allí a pasar frío. Ya, claro, y sobre todo porque además se han ido haciendo más actividades. Al principio era ir y estar allí y que te oyeran tirar 2 cohetes y eso era todo, las personas presas, pero bueno, luego se han ido añadiendo cosas, ¿no? Eso es, vamos a incidir en eso, ¿no?, que la marcha Zuera no es solamente pues una manifestación, por así decirlo, como tantas, ¿no?, que decía Malcolm X, que una manifestación sin objetivo pues no tiene sentido, ¿no? O sea, que no, claro, lo que hace falta es una manifestación hasta el final, o sea, ir a la raíz. Pues bueno, aunque sea de una manera muy sutil, evidentemente no se rompen las barreras ni se rompen las paredes de la cárcel, pero sí que al menos se establece pues una comunicación, ¿no?, un abrazo, sí, solidario desde fuera hacia adentro. Por supuesto, intentamos que sea una cosa de fuera hacia adentro y de dentro hacia afuera. También un poco, por supuesto, se hacen talleres de cartas, se escriben a personas presas a las que no tienes por qué conocer de nada, o sea, desde fuera de los muros. Se emite, hay una radio que emite para el interior, o sea, que pueden oír las personas presas, pues saludos y lo que opinamos y todo eso. Y bueno, y escuchar a lo mejor a familiares o gente que está incluso en aislamiento, pues puede oír que alguien les... No tiene una radio, pero bueno, pero pueden oír que alguien les ha dicho algo. Y luego también, no solo esto, sino que también es un poco de dentro hacia afuera y de nuestro mensaje hacia la sociedad. O sea, porque la gente pues puede ver los carteles por la calle, escuchar lo que decimos y lo que proponemos, mirar la web. O sea, hay un montón de cosas que también pretendemos que ser un poco como una cosa intermedia, ¿no? Entre la cárcel, o sea, y los que estamos fuera, como dice Amadeu Casillas, el cuarto grado, que somos la gente que, bueno, vivimos en nuestra prisión más grande, pero bueno, que también padecemos una cierta represión, ¿no? Sí, bueno, además en la quinta marcha, con motivo de la quinta marcha, se editó el Rock de la Cárcel, ¿no? Que también sí. Es un puntazo, ¿no? Que 30 bandas de diferentes lugares, ¿no? De la geografía, me parece que ibérica, ¿no? Casi todos, sí, sí. Pues te dieron temas, ¿no? Para apoyar un poco esta iniciativa, ¿no? Que es algo chulo también. Sí, justamente, y bueno, sigue habiendo grupos que van a tocar allí, o sea, en este año va a haber tres grupos tocando ahí, uno de flamenquito, que ahora no me acuerdo el nombre, KBKS. Será Compás en la Oficina, ¿no? Eso, Compás en la Oficina. Iba a aventurar un nombre, pero mejor que lo sepa aquí el locutor. Pues eso, Compás en la Oficina, KBKS y Urgencias, y luego también hay obras de teatro, o sea que van a actuar Desavilladas y la gente del grupo 4F, o sea que hay mucho movimiento, intentamos que sea algo ágil y bueno, también pues no sé, hacerlo menos árido, porque desde luego la vista no es que sea maravillosa, estamos en un aparcamiento ahí viendo un talego inmenso, entonces claro, es un poco intentar también que haya una expresión artística del por qué no a la prisión, al hilo de eso iba lo del Rock de la Cárcel precisamente. Y todos los años, además del cartel, que es especialmente bonito, ¿no? Como con, de manera muy sutil, ¿no? Con muy pocos objetos, digamos, ¿no? Pues se sacan imágenes muy interesantes, ¿no? Y muy... Sí. Que dicen muchas cosas, ¿no? Muy poéticas, ¿no? Podríamos decir, la verdad es que los carteles son muy chulos. Sí. Siempre se pone una frase. Este año la frase es, este año te toca. Sí. O sea, va dirigida a la gente, ¿no? Sí, a la gente que venga. O sea, que... Quien no haya conocido la cárcel de Zuera, pues que venga a conocerla. Esperamos que no la conozca desde dentro nunca. Pero eso, que vaya ahí a ver lo que hay. Y sobre todo a ver cuáles son nuestras propuestas, qué tenemos que decir. Y bueno, pues habrá un montón de cosas para escuchar y para decir también a las personas presas. Venga, y detalles así logísticos para las personas que están escuchando ahora mismo La Enredadera. ¿Cómo se puede participar? ¿Cómo se puede colaborar? ¿Cómo se puede asistir a esta marcha Zuera? Pues colaborar, bueno, pues pueden contactar con nosotros en el correo electrónico, es marchazuera@yahoo.es, pero también pues se puede desde comprar bonos de apoyo. Tenemos nuestro pequeño merchandising, pues yo que sé, algunos mecheritos, cosas así, pero lo que nos interesa sobre todo es que la gente acuda allí, ya sea en bici, que se sale a las 9 de la mañana desde la Plaza de la Magdalena, o en los autobuses que fletamos, que salen a las 11 de la mañana del Paraninfo de la Universidad. Y que bueno, que lo que nos parece fundamental ya no solo que se quede ahí, pues que a lo mejor si tú ese día escribes a una persona presa, pues ¿por qué no seguir escribiéndole? O sea, generalmente una persona que está encarcelada agradece muchísimo el contacto pues con la gente que está en la calle, y el saber, sobre todo cuando estás en una prisión como Zuera, que está en el Quinto Pino y que no tienes un contacto humano más allá de presos y carceleros, pues el saber que hay alguien que está ahí fuera y que bueno, que conoce tu situación, o aunque no te conozca, que está dispuesto pues a contarte algo normal, que no pedimos que la gente escriba ni un panfleto ni una poesía maravillosa, sino bueno, pues que le cuente un poco su vida, yo qué sé, lo que ha hecho. Sí, bueno, en ese respecto nosotros tenemos que decir que hemos tenido relación con tres presos a raíz de la marcha Zuera. Uno de ellos ha sido colaborador de la enredadera de Radio Topo, que lo recordaréis, hace ya bastantes años, que hacía una sección literaria y lo que le daba un poco la gana. Otro es socio de la biblioteca, Frida Kahlo, le hemos perdido un poco el rumbo a nivel zaragozano. Y un tercero es Rodrigo Lanza, que lo tenemos todavía en prisión, en este caso en Cuatrecamins, con el que le seguimos mandando todas las semanas una carta, y él de vez en cuando pues nos va enviando algunas palabras. Algunas son públicas y nos las da para ofrecerlas a través del programa, a través de nuestra web, y otras pues son íntimas para nosotras, ¿no? Pero que sí que nos parece, y es lo que nos han transmitido estas tres personas, que además eran muy, muy distintas en edades, sí, y en procedencias, incluso geográficas, venían de sitios muy distintos, pues todas decían lo importante que es para un preso recibir la carta de fuera para, pues eso, para tener una relación normalizada con otro, claro, ser humano, ¿no? Sí, sí, una relación, es que es un poco el contacto humano. Hay que tener en cuenta que además, como se están estructurando las cárceles ahora, cuando estás en un módulo de respeto o en sitios así, tienes muy poco contacto humano. O sea, hay muchas cárceles, de hecho, que tú ni tan siquiera podrías tocar al funcionario o tocar a otro preso, sino porque están totalmente acristaladas, es otro concepto, ya no es el concepto de panóptico, sino que hay un montón de cámaras por todos los rincones. Entonces, la verdad es que es un poco del contacto humano, que es lo que más se agradece. Incluso lo que ya sería la monda, si alguien se anima a ir a ver a una persona presa, que bueno, que generalmente lo tiene que solicitar quien está dentro, pero bueno, pues no es tan difícil y generalmente es muy de agradecer, ¿no? Sí. O simplemente, aunque no vayas a hacer nada, por lo menos, no sé, dar una opinión disidente, o sea, de decir, bueno, que es que en la cárcel no está ya que el destripador, aunque puede que haya alguno, o sea, que evidentemente, pues sí que hay gente que le ha salido muy pardas, pero generalmente la gente que está en el talego, pues está por delitos muy ínfimos. En ese sentido, ya sabéis que aquí en Zaragoza está la SAPA, en Aragón, vamos, sí, la Asociación de Seguimiento de Apoyo a Presas y Presos de Aragón, que tiene un local propio en la calle Barrio Verde, así, sí, que os invitamos a la calle Barrio Verde número 6, me parece, ¿no? Sí, justo al principio de la calle. Eso es, pues yo sí que os invito a hacer esto, la verdad es una experiencia fuerte. A mí me ha tocado ir a visita, he ido una sola vez y la verdad es que me quedé impactado en la macrocárcel de Zuera de cómo es eso, ¿eh? Sí, sí. De cómo es, sí, eso, y cómo estás en la sala de espera con el resto de familiares que están yendo pues a gente que igual se va a pegar 15 años allí o 20, y cómo les tratan y lo que tienes que pasar como familiar. Imagínate, claro, el que está dentro, ¿no? Sí, evidentemente, y sobre todo porque además, la nueva política penitenciaria es eso, termina castigando a la familia un montón también, porque claro, tienes que ir hasta allí. Luego la política de dispersión no ha desaparecido, o sea, se siguen dispersando a los presos que protestan o que dan el más mínimo de guerra, pues bueno, te pueden dispersar y te pueden mandar a Canarias tranquilamente, o bueno, hay dos ciudades penitenciarias inmensas en el Estado español ahora mismo, que son Picassent y Puerto de Santa María, donde puedes terminar allí, o en alguna de las cárceles de Madrid, simplemente con que te manden a Valdemoro, donde no hay ningún tipo de comunicación con la prisión, o sea, o cantidad de cárceles, pues ya es un castigo para la familia, no solo para el preso, sino para la familia, que es un castigo añadido tremendo, ¿no? Bueno, pues ya lo sabéis, este domingo tenéis muchas razones para participar en la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Este año te toca, a ti que nos estás escuchando, a que pilles la bici, a que vayas en autobús desde el Paraninfo, a que contactes. Hay muchísima información en la página web marchazuera.noblezabaturra.org, y además tienes oportunidad esta semana de participar en una de las charlas previas. Sí. Siempre, ¿verdad? Se hace una especie de introducción, ¿verdad? Justamente, y además bastante interesante. Bueno, va a estar el sábado a las 7 de la tarde en la CNT, que está en Miguel Servet, no sé en qué número, Amadeu Casellas, que es una persona que ha estado 28 años en la cárcel, que ha sido un preso súper luchador y además muy llamativo, o sea, porque muchas veces el caso de Amadeu, como el de mucha otra gente, o sea, es un tipo que se ha tirado 28 años en la cárcel sin tener delitos de sangre. O sea, pero claro, que por su dinámica luchadora, pues bueno, es un ejemplo real. Yo estuve con él en Huesca, en la charla que dio, la verdad es que nos puso los vellos como escarpias a todo el mundo con alguna de las cosas que contaba, y sobre todo con la entereza que tiene, ¿no? Y la tranquilidad, y yo creo que merece la pena acudir, vamos. Venga, pues ya lo sabéis, a la charla el sábado por la tarde en CNT, en la calle Miguel Servet, y el domingo a la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Puedes salir en bicicleta a las 9 de la mañana de la Plaza de la Madalena, o preferiblemente en autobús desde el Paraninfo a las 11. El bono de apoyo del autobús vale solo 3 euros y el bono de apoyo, sin más, si quieres colaborar, 3 euros, y el bono de apoyo con el viaje en autobús, 6 euros. Y allí, pues ya sabéis, habrá vermú, habrá comida popular, actuación de las desavilladas, KBKS, urgencias, ¿quién me lo has dicho? Compás en la oficina. Compás en la oficina. El grupo de apoyo a 4F, que va a presentar una obra de teatro también. Sí, justamente, que la presentan allí. Y que ya sabéis que tenéis toda la información en marchazuera.noblezabaturra.org. Y los bonos los puedes adquirir en ASAPA, que es Barrio Verde 10, en La Revuelta, San Agustín 18, Vía Láctea, Doctor Palomar 25, Virosta, Calle Universidad 3, CNT, que es Miguel Servet 34, y Aflama, que es Carrera Mayor 53. Muy bien, pues justamente, y bueno, y sobre todo pues animaros a que eso, a que penséis por vosotras y vosotros mismos, y bueno, y que hay algo más allá de las rejas, y eso son personas, y bueno, que meditéis un poco sobre ese tema. Muy bien, Marcial, pues muchas gracias por haber venido un domingo también. Otro domingo. A Radio Topo, y nada, que vaya muy bien la marcha. Gracias a vosotras, salud. Dominaban la tierra. Rocky Erickson. Rocky Erickson fue y todavía es uno de los héroes perdidos del rock and roll. Su influencia ha sido decisiva en la música psicodélica, de garaje y de punk, desde que empezó su andadura con los Spades en el año 1965 hasta su favorable situación actual han pasado muchas cosas. Días de gloria al frente de los tejanos 13 Floor Elevators, una de las mejores bandas de los 60 y que ya hemos escuchado en esta sección. A finales de los años 60 las drogas terminaron con el sueño y llevaron a Rocky Erickson a un sanatorio mental donde le diagnosticaron esquizofrenia, enfermedad que le mantuvo alejado de la actividad musical durante largas temporadas. Durante bastantes años ha estado malviviendo en un diminuto apartamento de Austin, en Texas, con su grave enfermedad y una pensión que apenas le daba para comer. Por suerte, en el año 2001 su hermano obtiene la custodia de Rocky y financia sus gastos sanitarios, facilitando así su mejora física y mental. Y actualmente Rocky Erickson ha vuelto a retomar su carrera, ofreciendo conciertos, incluso grabando un nuevo álbum con la banda Ockerville River. Rocky Erickson es uno de esos compositores e intérpretes tocados por una mano mágica. En su locura está parte de su genialidad. Sus canciones nos permiten acceder a expansivos y reales universos en un viaje de ida y vuelta, que en el caso de Erickson nos lleva de la mano por toda esa contracultura de monstruos y películas de terror de serie B con un estilo teñido de una fuerza extraña. El tema que vamos a escuchar esta noche, I Think of Demons, no es hard rock, ni psicodelia, ni punk. Simplemente es clásico rock and roll, captado por el ojo de una mente alucinada y genial, de un intérprete único capaz de emocionar con cada fraseo de su voz y nota de su guitarra. I Think of Demons posee un riff rotundo, como los sacados de los viejos discos de la Creedence o el famoso Sweet James de la Velvet Underground, con una melodía abrasadora que cautiva al primer instante. Escuchemos, pues, este tema de Rocky Erickson. We'll be right back. ataúd. Bueno, bueno, ahí está Julio Donoso, como no, ya la está liando. Si teníamos taza y media con antena dislocada, ahora llega Julio para liarnos ya el programa entero. Que te lo agradezco, Julio. ¿Cuánto tiempo, eh? Bueno, que hoy ya sabéis que invitábamos a Delirium Tremens y han venido Manu y Guillermo. Buenas noches, chicos. Hola, buenas, buenas noches. Que, bueno, que ya sabéis que hace poquito, bueno, hace algunos meses ya, vinieron a presentar su disco En el Camino, ¿no? Pues sí. Sí, sí, vinimos. Tú no, es que Guille no vino porque estaba en Huesca, pero vinimos a presentar el libro, sí, o sea, el libro, el disco, y nada, estuvimos aquí recitando unas poemillas y haciendo un poco esta cosa. Y estoy contento porque hoy me habéis hecho dos regalos. Por un lado, ha venido Nalo de Dinamo y me ha dejado aquí varios CDs de Lejos de Casa. Me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Porque el chaval se lo ha hecho con buena ilusión, totalmente gratis. Ya lo tiene por ahí repartiendo por las calles. 1000 ejemplares de un CD bien chulo, que además lo podéis descargar a través de internet. Y los compas de Delirium Tremens han traído Nastiturus, ¿es? Nastiturus. Es un término latino que significa... es el concebido no nacido, es el que está en el vientre de la madre pero todavía no ha salido, no ha nacido. ¿El qué? Un feto, exacto, un feto. Es un feto. Lo que pasa que pues la palabra Nastiturus nos parecía más bonita que feto. Son majos. No, estos chicos de Delirium Tremens son bastante majos y han venido con guitarra porque ya sabéis que Delirium Tremens es un combo, un grupo de amigos que tanto hacen conciertos, alguna vez los hemos visto, como hacen recitales de poesía, como todo junto, ¿no? Sí, exacto. ¿Ahora en qué onda estáis? ¿Ahora ya presentáis canciones y versos? ¿Depende de quiénes estáis? ¿Cómo lo montáis? Pues ahora vamos haciendo las dos cosas. Depende de lo que dices tú, de quiénes estamos, pues hacemos recitales o hacemos conciertos, o también de la ocasión. Para la presentación del libro hicimos un recital porque no veíamos tampoco que fuera momento de hacer un concierto, era momento de las poesías, hicimos un recital y pues cuando hicimos el disco pues un montón de conciertos y estamos ahora pues un poco alternando las dos cosas. Bueno, hay que decir que Delirium Tremens ganó el primer concurso de canciones de Aragón Musical Radio, que bueno, ahí está, es un premico y que seguís haciendo bolos a montón, ¿no? Sí, bueno, de hecho este el sábado que viene 9 de abril actuamos en la sala Pulp. Bueno, no, perdón, lo que era Pulp ahora se llama Super 8. En General Sueiro, pues estaremos a él. Es mi cumpleaños. Ah, es verdad, es cierto. Bueno, ya sabéis, audiencia, si queréis regalar algo a Julio, pues porque irás, ¿no? Me imagino, Julio, sí, a celebrarlo. Sí. Bueno, ¿y tú, Julio Donoso, qué pintas en todo esto? Nada, yo estoy secuestrado aquí. Me secuestraron. ¿Y qué? ¿Ofreces tu arte también a estos chicos? Sí, sí. Sí, en los recitales no suele acompañar. En los conciertos eléctricos no viene, pero más para... Porque para, no canta para, muy bien. Para claro. Vernos. Para animarnos. Pero en los recitales y tal, siempre lo hacemos con él, porque... Bueno, y ahí en... Nuestro maestro y mentor. Y ahí, Manu, en Nastiturus, ¿quiénes habéis escrito? Pues hemos escrito, pues, Julio, que nos ha hecho el prólogo, por cierto, que es divertido lo que cuenta. Pues José Briceño, que es el otro guitarrista. Guillermo Esteban, aquí presente. Hugo, que también lo... Hugo Ester, que lo conoces. Íñigo Rodríguez de la Rubia. Juan Moriarty, que es el cantante. Julio y yo. Y ya está, ¿me dejó alguien o no? Bueno, y que cuéntanos un poquito el libro. Violeta. Que por cierto, también es cierto. Violeta, que es una amiga nuestra que nos ha hecho el... las ilustraciones, el diseño y la maquetación de todo el libro, que es muy bonito, nos le ha quedado, vamos, precioso. Bueno, ya llevabais tiempo queriendo plasmar un poco lo que escribís, ¿no? O sea, Claro. Tenéis el blog, sí. Habéis hecho algún fanzine, me parece, sí, también. Sí, hemos hecho, ¿no?, cuatro revistas y ya queríamos, además, desde hace un año teníamos pensado hacer el libro este, ya, claro, cuando ha salido, ilusionadísimos, porque... No, discusiones. Eso, discusiones a muerte. Y ya al final, cuando tenemos el libro físico en las manos, decimos, joder, ha valido, por lo menos toda esta mierda ha servido para algo, ¿sabes? Tenemos un libro. ¿Y aquí no se ha roto el grupo? No, se ha roto. No. Discutimos mucho, pero nunca llegamos a las manos y todo se olvida. Al día siguiente se olvida. Porque hay mucha hormona. Estará la pro Violeta ahí. Claro. Claro, está ahí, claro, es eso. Y además es que somos 8 personas y ponerse de acuerdo tanta gente es un poco difícil. Sí, y encima bueno, cada cual, pues tenemos lo nuestro y 8 personas, o sea, pues, claro, son demasiadas personas. Bueno, y entonces se supone que si había discusiones era porque queríais plasmar cosas concretas, ¿no?, en el libro, ¿no? ¿Cuáles eran un poco vuestras pretensiones? Pues no sé, queríamos en realidad pues que fuera un libro de poemas, y claro, había gente que quería meter pues pues, escritos, algo de prosa. Algo de prosa. Nosotros queríamos centrarnos más en lo que era poesía, lo que nosotros concebimos como poesía. Entonces, pues, pues por ahí venían las discusiones y por los tiempos y por todo. Bueno. Yo creo que lo mejor es que te recites una de tus poesías con Guille para que la gente sepa. Todo el mundo. Julio ya está dirigiendo la sección, está volviendo a pie el gusanillo. Julio, que ya sabes que siempre estás invitado, Sí, luego hablamos, tío. Que los domingos no tengo nada que hacer, solo un día. Tendrás morro. Bueno, pues vamos a. Que vienen a buscarte, Julio. ¿La ambulancia o la policía? Dale, dale, Manu. Las dos. Puede ser los bomberos también. Vamos a recitar uno que se llama. Yo lo he llamado Vuelvo Donoso, pero no, se llama Vuelvo Desnudo. Bueno, hay que decir que le vas a acompañar tú con la guitarra. Sí, Guillermo Esteban. Bueno, pues un lujo, Delirium Tremens, ya sabéis, Guillermo la guitarra y Manu en los versos. Vamos ahí. Vuelvo desnudo y con mucho que contar. He estado ardiendo en lagunas heladas. He comido sin estómago. He dormido sin párpados. Follé sin mujeres. Hablé sin hombres. Me arrastré sin escamas. Torturé sin odio. Amé sin entrañas. He estado muerto con aliento. He navegado sin barca. Rompí a llorar sin testículos. He soñado sin alas. Vuelvo desnudo y contento. Vuelvo contento y desnudo, porque logré la redención de manos de un santo cargado de vicios, por todos mis pecados orgullosos, porque luché sin espada, olvidé acordarme de olvidar tus sábanas, vomité sin cuerdas vocales, ahogué a 100 peces, leí con la nariz, supe de la certeza a base de engaños, fabriqué castillos en la tierra, metalicé árboles, planté flores en la acera, vuelvo y vuelvo, y cada vez muero menos. La chica es la que ha hecho el libro. Ah, vale, Violeta, pues si quieres, siéntate a la mesa también, si quieres aportar algo. No, siéntate, que algo te saldrá. Bueno, ya veis que la gente del Lyon Tremens siempre trayendo su arte de manera ahí altruista, ofreciendo música y versos. Nos han acompañado bastantes veces aquí en La Enredadera, también en Radio Topo. Ya sabéis que si antes presentábamos En el Camino, hoy presentamos el libro, ¿no? Nastiturus. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Pues... ¿Antígona? En la Antígona lo vamos a dejar, en la Pantera Rosa, que me aconsejaste, fui hace poco, me aconsejaste que fuera para y hablar con ellos y hablé con ellos. Igual hacemos una presentación ahí en la Pantera Rosa, lo sé. No sabemos la fecha ni nada. Luego, pues eso, Antígona, la Pantera Rosa, en la Morrissey, la Sala Morrissey, y en el Desafinado, en... ¿cómo se llama la calle? San Antonio María Clemente, sí, sí. Bueno, es curioso, ¿no? Bueno, que la poesía se mueve en bares, todos, ¿no? Los conciertos, el libro también. Exacto. O sea, quien no puede ir a ningún sitio de esos. Exacto, en los conciertos también. Hombre, dejaremos en Cálamo y en tal. En Cálamo igual, ¿no? Es que en Cálamo, pues como está al lado de Antígona, pues que en realidad, pues... Pues si das puntos de venta, más gente compra, ¿no? Ya, pero bueno... También lo dejaremos en Cálamo, Julio. No os pongáis a discutir. Bueno, tú, Violeta, has tenido que aguantar las discusiones de estos 8 mozalbetes. Hombre, a veces les costó un poco ponerse de acuerdo, pero vamos, ha ido bien. Yo creo que ha quedado bien y, yo qué sé, han hecho un buen trabajo de los textos y, en fin, pues... ¿Y tú cómo te pones con las ilustraciones? ¿Te lees los textos y tal? ¿O tenías ya cosas ya dibujadas o cómo...? Pues algunos tenía algunas cosas y otros, pues, depende de los textos, pues surge una cosa u otra y y eso es lo que ha quedado, en fin. Muy bien, ¿tú te dedicas a esto, que de las ilustraciones y por ahí o qué? ¿O no? ¿Qué? ¿Te dedicas a esto de las ilustraciones o es hobby o...? Bueno, me gusta dibujar, hago diseño gráfico, así que algo de relación tiene, sí. Muy bien, oye, y en cuanto a lo que es el libro, ¿cómo un poco lo habéis hecho? O sea, ¿es autoedición? ¿Habéis tenido alguna editorial? Sí, sí, no, editorial es las justas. Tanzania es. Bueno, editorial Tanzania. Es nuestra editorial. Les ofrecí la herradura oxidada, pero no quisieron. No, es una editorial pues que nos hemos sacado, Editorial Tanzanias, que es, así es un amigo, es el mote de un amigo nuestro, lo llamamos Tanzanias, y le hemos puesto ese nombre a nuestra editorial. Nah, esto, o sea, básicamente lo hemos hecho con el dinero de los conciertos y tal, después de mucho trabajar, pues todo el dinero que hemos ido sacando, pues lo hemos pagado nosotros y de nuestro propio trabajo. Bueno, y eso, con lo de los conciertos, el libro y tal, ¿os planteáis objetivos o vais un poco de manera itinerante, así un poco según van surgiendo las cosas, o ya tenéis ya unos criterios como grupo? Somos bastante caóticos para todo, o sea, siempre vamos un poco a la deriva, pero a la vez siempre tenemos algún objetivo a corto plazo que queremos cumplir, ya sea hacer algo de dinero para sacar el libro, ya sea luego ponerse a hacer el libro o lo que sea. Ahora tenemos en mente sacar algo más de dinero con los libros y hacer grabar un par de canciones y ponerlas ahí gratuitamente en el MySpace. Entonces lo que tenemos son siempre objetivos a corto plazo y los vamos cumpliendo como podemos poco a poco. Bueno, pero mira, ya tenéis un disco y un libro. Sí. ¿Habéis plantado un árbol? No. Y un hijo todavía no. Pero es forma parte del priorato de la nueva religión que queremos instaurar. Catedrales, recintos feriales, circos, zoos. Los zoos a mí no me gustan, Julio. Bueno, pues se puede combatir. Bueno, Julio, una cosica. Que tú, que ¿cómo lo ves desde fuera a estos chicos de Delirium Tremens? Porque yo sé que tú eres un poeta ya con un recorrido. Curtido. Y cuando empezaron estos chicos de Delirium Tremens, tú, me acuerdo, así entre amigos que somos, que decías, estos chavales tal. Y ahora ha salido un poeta también muy bueno, que ya lo traeré. ¿Cómo que ya lo traerás? ¿Que vuelves a la enredadera o qué? Sí, pero ya eso te he dicho que aún no hemos negociado. Claro. Y escribe muy bien. Se llama Andrei Medeleanu, que es de Rumanía. Ya nos vas a poner cuernos con otros. No, es malo. Cago en la leche. De 18 años y ha escrito 2 libros. Y toma ya. Me dejó impresionados. Bueno, y tú, Julio, lo que te preguntaba, ¿qué ves en estos chicos de Delirium Tremens, ¿no? Porque esto que comentaba me lo dijiste hace ya, yo creo que 3 o 4 años, y sigues con ellos, y ellos contigo. Sí, sí. Por mucho tiempo, espero. Claro. ¿Por qué? Porque me gusta el rollo Delirium. Y para el que no conozca el rollo Delirium, a ver, macho, que eres poeta. Pues mete adjetivos, sé. Mete metáforas. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. A ver si de nuestro libro, porque no es... Y había pensado en una cosa que no es prosa, pero sí que es un poema novela, que como además solo hemos venido 3 de los que escribimos en el libro. Y yo quiero que Guille, el guitarrista, también se recite una poesía. Pero ahora creo que habíamos pensado... Déjame que me limite a la guitarra, si no te importa. No, pues no, la recitará Manu, que tiene la recito yo... Pero son muy buenas, a mí me gustaron. Entonces esto habla de donde está cantando nuestro Juan Moriarty, de las entrañas esas secas de Madrid... Y no hace falta poner más adjetivos porque está ahí todo. De los poetas de Madrid, que me hago escapadas y voy y recito allí. Y vamos con De Madrid Recuerdo. ¿Con un poco de música de fondo, Guillermo, o no? No sé muy bien qué, Julio. Nada, improvisa, bueno. Guillermo. Tu objetivo a corto plazo es 2 minutos de fondo para Julio. Venga, pues aquí tenéis a Guille improvisando con Julio Donoso, improvisando también, aunque tengo un libro delante. De Madrid Recuerdo. Bajar en Avenida América, comprar tabaco en Ontanares, la Gran Vía, sin autobús londinense, ni triunfo mundialístico, ni selección, ni pulpos profetas, una especie de Broadway con teatros, Starbucks, McDonald's y pepinillos en vinagre. De Madrid Recuerdo, la gitana que le robó las puntas de ballet a Ana. De Madrid recuerdo mucho ruido y pocas nueces. Unos cuantos recitales, los estudiantes de Ávila saltando en Astorga a la casa de los paneros. El vino de garrafa casi como ajenjo, todo lo castizo y castellano. Porque de Madrid recuerdo los premios del ejército, recuerdo yo de Madrid, y anuncios del perro del hortelano, el olso y el madroño, concha espina, una muleta en el Manzanares. La Cibeles, y sí, mira la puerta de Alcalá. De Madrid recuerdo que cumplía 26 años, la noticia de un aborto. De Madrid recuerdo carteles de la Falange, el Prado, la calle del Pez, el Bar Salamanca, otro vino de arcada y carcajada con Juan Moriarty. Delirium, delirium tremens. Recuerdo, de Madrid recuerdo la soledad de un baño, el triunfo de una derrota, la derrota de un sueño, el sueño de una excusa, la excusa de un perdedor. Mi reino por un caballo. De Madrid recuerdo un recital el día de mi aniversario, homenaje a Antonio Vega, calle La Palma y San Vicente Ferrer. Yo solo apoyado en la mesa maniquí, sin los poetas de Lampa, sin Ada, sin Marcus, sin Gonzalo, sin Oscar, sin Menéndez, sin Versus, sin Aguado. Solo Leo Celada y su amiga, la que terminé abrazado y besando, pero me dejó solo y solo las ganas. De Madrid recuerdo ir vagando por la noche, un cojo manteca por aquellas calles, lejos, cerca, al lado de tu casa en Madrid, como un swing gitano volviendo a casa de mis paisanos. De Madrid recuerdo el camino a la perdición, hacia Plaza España, travelos, brasileñas, rusas, rumanas, cubanas, mayores de 50, asiáticas desdentadas y la reina de Ghana sentada a las puertas del teatro cogiéndome de la mano y diciéndome, tú, guapo, mi mano con su negra mano encallecida, mi mano negra con su negra mano. De Madrid recuerdo ir de la mano con una negra hasta un portal cobalto oxidado, como mi aliento, como la herradura, como mi alma. Recuerdo de Madrid cruzar el umbral de un portal con un oscuro ángel, subir tres pisos, ver la miseria de mi miseria, yo ahí entre ecos de idiomas de samaritana de noche amor, todo un miserable. Recuerdo de Madrid llegar a la pieza previo pago a un moro que en el pasillo ve al Yasira en un televisor destartalado, yo ahí en la habitación con la negra, yo ahí colgando mi ropa en un oxidado perchero, como el portal, como la herradura, como mi alma. Recuerdo de Madrid la ausencia en el guión de Robert De Niro en Taxi Driver entrando a matar, yo ahí con sudor frío en la nuca pensando en el último discurso de Franco en la Plaza Oriente, el posterior triunfo de la monarquía en ese verso de rascacielos rascaleches del poeta del centenario Miguel Hernández cuando conoció la inmensa cloaca en su silbo de afirmación en la aldea. Recuerdo de Madrid que quería irme de allí en todos los sentidos, vaciarme por dentro, salir fuera, expulsar gramíneas, semilla malgastada, huir de allí. Miedo a la entrada del veterano del Vietnam reciclado en taxista. Miedo a Robert De Niro. Miedo a mí mismo, al mismo miedo que en mí mismo habitaba de miedo. De Madrid recuerdo el sexo interracial, la nada, el caos, el vacío, el amor. No, allí solo paredes desconchadas, la boquita de fresa de la negra en lo más púrpura de mi cuerpo acondonado, sin salir el néctar nívido de mis cojones acojonados. En danza de caos y confusión, eyacular toda la tinta blanca de mi desencanto sobre sus negros senos, collar de perlas. De Madrid recuerdo el sudor de los cuerpos, el llanto de las farolas, la ciudad sin sueño. De Madrid recuerdo volver en el metro con una actriz ciega fanática de violadores del verso. Cuando llegué a mi ciudad lo primero que hizo fue coger el autobús de la Jota. De Madrid recuerdo conversaciones con taxistas, la lluvia en las guardillas, a Maxi Rey hablándome de Ángel Guinda, comer en una cantina del Cuzco, chinos ofreciéndome entradas para Pep Show, la reina de Ghana, Lavapiés, Malasaña, tomar un pincho viendo Telemadrid, 5 minutos para Aguirre, 5 para Gallardón, perdón, un poco más de mayonesa, por favor. De Madrid recuerdo, me cago en tu puta madre, del poeta más turbador de conciencias que he oído. Fuego, desnudo, poesía, Bruno Galindo, el retiro, la casa encendida, el que lleva la merca, la comisaría de Leganitos. Paco Martínez Soria en la ciudad no es para mí. Hacer el baturro con paisanos amigos, aguantar a Bernabé en brazos. La llamada a mi tía que vino a Madrid a hacerte artista y nunca tiene tiempo para su sobrino. De Madrid recuerdo aquella poesía, 5 millones de muertos según las últimas estadísticas. Los estancos de Vallecas. Hablar en una plaza con un boliviano que ha venido a comprar tractores para llevarlos a la paz. Charlar de Evo Morales, pastor de llamas, y del grupo que toca la lambada. De Madrid recuerdo no ver el mar. El museo del jamón sin jamón de Teruel. Los sabios consejos de Juan Carlos, ea. Las prisas, ea. Los semáforos, ea. El trasiego, ea. El olvido, ea. Recuerdo en la capital quedarme sin capital. La sonrisa del castor, el fusil del teniente. Pulgamos que envolvamos a Madrid huyendo de Zaragoza en busca de un océano. ¿Cuántas cosas recuerda este tío de Madrid, eh? Joder, Julio, vaya poesita, ¿no? Vaya poesión. Ahí está. 6 páginas, ¿eh? No me lo vuelvas a hacer, Julio. Ahí improvisando Guillermo, ¿eh? Te he dicho 2 minutos, ya han sido 6. Joder. Además sabía que ibas a decir eso en cuanto... Esto no me lo vuelvas a hacer. Y aquí seguimos de risas con Julio, con Guille, con Manu. Ay, va, Guille, ¿cómo se va? Que no me... Violeta, perdona. Perdón, que se me ha ido el salto al cielo. Que, claro, es que se pega a Julio unos poemas que... Luego, ¿te ha gustado? ¿Te ha gustado? Hay que estar muy atento. Entonces, porque luego si no le dices lo que te ha gustado o lo que no, él se da cuenta y se cabrea. Y como no queremos que se cabree nadie... Pues estamos muy atentos. Que son Delirium Tremens. Ya sabéis que estamos presentando el libro en Astiturus, que ya lo sabéis que, bueno, pues lo vais a tener en el antiguo Pulp, en el Desafinado, en la Antígona, en la Pantera Rosa y en los conciertos donde den recitales o conciertos. Bueno, vamos en Pulp. Hemos dicho que en Pulp porque el sábado que viene es cuando actuamos, no porque vaya a estar ahí de por sí. Mira, yo como biblioteca ya os digo que también pillaré algunos para vale. Venderlos. ¿Cuánto valen, por cierto? 8 euros. Bien. Lo que pasa que, claro, depende de lo que... Sí, 8 euros. Vale. Es el precio estándar. Y bueno, vosotros que sois poetas, que sois músicos, que os movéis bastante y demás, ¿cómo veis el percal a vuestro alrededor? ¿Hay movimiento? ¿No? ¿La gente se enreda un poco en vuestras propuestas? ¿Hay apatía? Movimiento hay, movimiento siempre se ve. Hay un montón de grupos y un montón de gente. Bueno, igual en la poesía y tal y lo de recital se ve menos gente, pero desde luego en la música siempre hay un montón de grupos haciendo cosas. Lo que pasa es que yo creo que la gente enfoca la cosa de manera equivocada. Yo creo que se centran más quizá la gente en poses o en llegar a públicos y tal que en hacer lo que tienen que hacer, que es hacer música. Y creo que eso de descuidarlo así les hace hacer unas cosas que a mí, por lo menos a mí personalmente, no hay nada que me llame la atención. De verdad, hay algunas excepciones, que cosas que me encantan, pero suelen ser muy pocas. Y no sé, creo que la cosa está jodida por eso, porque como está tan jodido salir adelante, yo creo que la gente se cree que hay que hacer otra cosa en vez de la música para llegar a ganarte la vida con esto. Entonces, por eso las cosas que hay por ahí no valen la pena. Sí, desvirtúan un poco lo que es la música, se van por otros derroteros. Claro, al ser tan difícil dicen, bueno, pues vamos a... Lo que quieren es vender, digamos. Claro, exacto. O sea, como está tan difícil, pues vamos a poner guapos, vamos a hacer no sé qué, a ver si así suena la flauta. Entonces la música que sale es una puta mierda. Claro, y estos bueno, no se ponen guapos. Hay que hablar de las élites del Heraldo, ¿no? Que son los que manejan el cotarro. Y los que dicen, este sí, este no, este tal. Bueno, pero aunque salgas en el Heraldo, tampoco te comes un colín. Claro, o sea, ¿te quieres decir? Es que en realidad lo que hay que hacer es hacer buena música. Bueno, eso es, ¿no? Claro. O sea, tanto la música como la poesía es algo que sale de dentro y la compartes, ¿no? Si quieres. Y si no la quieres compartir, sí, pues te la comes para ti y sí, acabas mal, seguramente, ¿no? Sí. Del sufrimiento. Que nada, que yo os deseo larga vida. Hay que decir también que el sábado 16, ¿verdad? Sí, es cierto. Estaremos en Triciclo también con Delirium Tremens, que luego os vamos a hablar en detalle de la propuesta, que ya veréis que hay muchas cositas, ¿eh? Va a estar chula la fiesta esa. De lujo. Y el 14, recital republicano en el Entalto. Ah, sí, y cuando acaba la mani, que hay una mani primero. Ah, pues guay. ¿Tienes hora ya segura hoy o no? Sí, hoy estaba cerrado, no he podido hablar con Chusa, pero me lo dijo ella. Le dije, pues mira, qué mejor día que el 14 de abril. Tengo unos poemas a la República. Ah, sí, Mujer y no República. Podré, ¿no?, decir lo del rey, que digo en los conciertos. ¿Sabes? Se me queda ahí la gente mirando, algún día me llevarán preso, ya verás tú qué gracia. Bueno, pues ya veis. Ahora estoy escribiendo una obra de teatro que quiero que sea, pero no me salen los diálogos. Que es Pin de España, es una monja travelo. Se disfraza de monja, pero es un travelo que mata al rey de España de un herradurazo en la frente esa que tiene. Sí, sí, Pin de España. Y está, empieza todo en el convento de las Conchitas Cochinas. Sí, sí. Venga, pues ya sabéis que pronto vais a tener varias citas para disfrutar de Delirium Tremens, el sábado en el Pulp, luego el Día de la República en el Entalto con Julio, o Julio, seguro que alguien de Delirium Tremens va también. Sí, y yo quiero, en el Entalto sí, haré alguna cosa porque tengo un poema para el rey. Y el sábado 15, ahora os detallamos, en Triciclo, en la nueva sede de la Biblioteca Frida Kahlo, también presentaremos el libro con poemas y canciones. Y como empezábamos, pues vamos a acabar también, ¿no? Pues aprovechando que ha venido Guille con la guitarra, para acompañar a los versos de Manu, y con esto pues esperemos haberos abierto el apetito para que pilléis y leáis este Nasty Turus, el primer libro de Delirium Tremens. Kezcaína. Locos, temas, culebras, serrín, baterías, hielo, futbolín, Julito y su bastón, mi viejo Lexatín, carteras con lunares y el pelo recogido, llamo a Marilyn desde el teléfono rojo, está durmiendo, está dormida y me la imagino, versos en la barra, se van todos, se queda una guitarra, micrófonos viejos, flamenco rosa, bar de la eterna noche tras la persiana, el rock and roll blanco, sureño y paleto, las dos manos, Ricky, Lola, Bob, Manolo, Israel, Nacho, el negrito con mala merca, el baño está ocupado, vamos fuera, te toco, me besas. A veces no me importa que esté tan duro el suelo si levanto la vista y te veo. Me convierto en raíz de una flor que crece en la acera de un bar. Plantados los dos y remueve su tierra y los pilares de la tierra. Pasan miradas asesinas, enlazados ambos. Nos tenemos que ir, pero nos quedamos. Fanáticos y sordos, y a veces ciegos. Otra cerveza y nos vamos. Nos quedamos removiendo la tierra, enlazados ambos. La Había roto una cuerda al Guille. Sí, sí, aquí rompiendo cuerdas. Un libro más que hay que comprar, o sea, que hay que vender entonces. Como aquí todo es muy al día, ¿no? Una cuerda, un libro. Oye, nada, chicos, que ha sido un verdadero placer. Guille, Violeta, Julio y Manu de Delirium Tremens. Os recomendamos que vayáis a algún recital, que es buena gente y buen arte. Y bueno, no y tan buena gente, no tan buena gente. Venga, gracias, chicos. A ti. Venga, les voy a dedicar una canción de Boris Vian que yo creo que les molará, estoy seguro. Dedicada también al pequeño comercio. Pour consoler Monsieur Poujad, l'histoire d'un artisan qui a réussi, le petit commerce. J'ai vendu du mouron, mais ça n'a pas marché. J'ai vendu des cravates, les gens étaient fauchés. J'ai vendu des ciseaux et des lames de rasoir, des peignes en corseau, des limes et des hachoirs. J'ai essayé les fraises, j'ai tâté du muguet, j'ai rempaillé des chaises, réparé des bidets. Je tirais ma charrette sur le mauvais pavé, j'allais perdre la tête, mais j'ai enfin trouvé. Je roule en Cadillac dans les rues de Paris, depuis que j'ai compris la vie. J'ai un petit hôtel, trois domestiques et un chauffeur, et les flics me saluent comme un des leurs. Je vends des canons, des courts et des longs, des grands et des petits, j'en ai à tous les prix. Il y a toujours aux amateurs pour ces délicats instruments. Je suis marchand de canons, venez me voir pour vos enfants. Canons à vendre. Avec votre ferraille, on forge ces engins qui foutront la pagaille parmi ceux du voisin. Ça donne de l'ouvrage à tous les ouvriers, et chacun envisage de fonder un foyer. Pour se faire des finances, on fabrique des lardons, on touche l'assurance et les allocations. Ça n'a pas d'importance, car lorsqu'ils seront grands, ils iront en cadence crever pour quelques francs. Je vendais des canons dans les rues de la terre, mais mon commerce a trop marché. J'ai fait faire des affaires à tous les fabricants de cimetières, mais moi maintenant je me retrouve à pied. Tous mes bons clients sont morts en chantant, et seul dans la vie je vais sans souci au coin des vieilles rues, le cœur content, le pied léger. Je danse la carmagnole, y a plus personne sur le pavé. Canon en solde, canon en solde. Alerta. Alerta. Alerta. Alerta. Alerta. Alerta. Alerta. Alerta. Libros para pasar a la acción. Abril 2011. Sábado 16, desde las 7 de la tarde, en Triciclo, calle Liñán 8. Fiesta e inauguración de la nueva cuarta sede de la Biblioteca Frida Kahlo. Poesía, teatro, música, cuentos, humor, tapas y libros. Con las actuaciones de China Chana, Lu de Lourdes, Delirium Tremens, Julio Donoso, Oro y Esther de las Desavilladas, Dinamo, Eugenio Arnao. Y los puestos de CNT, Distribuciones Genosas, Invierno, Biblioteca Frida Kahlo y otros colectivos. Domingo 17, desde las 12 de la mañana, en Triciclo. Día del libro disidente, Bermú con libros. Venta de libros, fanzines, poesía, cuentos, música. Bermú vegano a cargo del Centro Social Ocupado Quique Mur. Puestos de colectivos. Y la poesía y música con Daniel Rabanaque y Gustavo de Don Nadie. Miércoles 27 a las 7. En la Pantera Rosa, calle San Vicente de Paúl 28. El fin del capitalismo global. Tejiendo las Alternativas. Homenaje y presentación de los dos últimos libros de Ramón Fernández Durán, El Antropoceno y La Quiebra del Capitalismo Global. Con Cristina Leralta, Ecologistas en Acción, Biblioteca Frida Kahlo, Diagonal. Jueves 28 a las 7, entre ciclo, Activismo en Consumo, Alternativas y Decrecimiento. Presentación de la revista Options con Rubén Surinach desde Cataluña y del libro Cambiar las gafas para mirar el mundo con Toño Hernández de Ecologistas en Acción desde Madrid. En todos los actos habrá servicio de cafetería para autogestionar las jornadas. Organizan Biblioteca Frida Kahlo, La Enredadera de Radio Topo, Ecologistas en Acción, Decrecimiento Aragón y La Pantera Rosa. Más información en www.bfk.cc. Y los domingos de 9 a 11 de la noche en La Enredadera de Radio Topo, 101.8 del FM. Bueno, estimada audiencia, ¿qué deciros? Pues que estas jornadas las montamos nosotras con mucha ilusión. Ya habéis escuchado la cuña recién calentita que le hemos grabado hace 4 horicas aquí en Radio Topo. Así es. Llevo aquí media tarde aguantando a locas y cuerdos. Y cuerdilocos, loquicuerdos. Loquicuerdos, radiabluras teatralifónicas. En fin, un programa muy intenso el que llevamos hoy. It's such a strange mixture. Ya sabéis, son unas jornadas que hemos llamado Alerta. Ya veréis los carteles esta semana, qué guapos. Hemos hecho un logotipo, en concreto nuestro compañero Borja de la biblioteca, simulando un poco el símbolo nuclear radioactivo, pero con libros, ¿no? Porque parece que los libros son peligrosos, ¿no? Y por eso nos queremos poner Alerta, con dos Es. Ya pilláis, ¿no? El juego de letras. Libros para pasar a la acción. Unas jornadas que se van a componer de 4 actos y que hemos montado gente de la biblioteca. Evidentemente La Enredadera de Radio Topo, que somos Pati y yo, y somos de la biblioteca. Ecologistas en Acción, Decrecimiento Aragón, que es un nuevo colectivo que se presenta con estas jornadas, y el Centro Social y Librería La Pantera Rosa. Y además, pues colabora gente pues desde Diagonal, CNT, Invierno, el CSO Quique Mur, la gente de Distribuciones Genosas y un montón de artistas, pues que ahora os vamos a pasar a relatar. Porque empezamos las jornadas con una fiesta. Así es. El sábado 16 queremos celebrar con todas vosotras la inauguración de lo que será la cuarta sede de la Biblioteca Frida Kahlo. Una vez cerrado el espacio colectivo, nos hemos trasladado a Treciclo. Entonces queremos aprovechar que ya más o menos lo tenemos todo así bien puesto para celebrarlo con vosotras. Eso es, y lo que hemos hecho, pues como siempre, invitar a gente que está haciendo cultura desde abajo, gente que lo hace evidentemente de manera solidaria, que quiere colaborar con la biblioteca y con las jornadas de Alerta. Y lo que vamos a hacer es llenar la tarde pues de actividades. La parte de arriba del local de Treciclo, que ya sabéis que es un espacio pues más de encuentro, para tomarte algo y demás, la vamos a llenar de libros. Van a venir diferentes distribuidoras de fanzines, como puede ser Invierno, la gente de Cierzo Rojo, la gente de CNT, gente de la Biblioteca Frida Kahlo, gente de la Pantera Rosa, gente de distribuidoras Genosas y bueno, más colectivos que nos irán confirmando estos días. Y la parte de abajo la vamos a llenar de actuaciones, la vamos a llenar de poesía, teatro, música, cuentos y humor. De momento ya nos han confirmado que van a venir las compas de China Chana en versión especial acústica, que van a venir los chicos de Dinamo presentando este CD de rap llamado Lejos de Casa, como acabamos de comentar, Delirium Tremens y Julio Donoso. Van a venir Oro y Esther de Desavilladas, que van a presentar un nuevo proyecto de canciones juntas y un cuento. Lude Lourdes, Eugenio Arnao con su humor y su música popular aragonesa, y me estoy dejando a alguien y no recuerdo quién. Ya, tampoco me doy cuenta. Bueno, más gente que ya os diremos. Y todo esto será desde las 7 de la tarde. Vamos a pediros un bono de apoyo de 5 euros con una consumición y con una tira para la rifa de libros que ya hemos preparado, un montón de libros para sortear. Y además vamos a preparar tapas y una barrita abajo pues para que haya picoteo y haya bebida también. Y también tendréis un regalo con la entrada, un bonito marca páginas. Es verdad, que ya los tenemos hechos. Que también está recién hecho y también es muy bonito. Ya sabéis, esto será el sábado 16 de abril desde las 7 de la tarde en Triciclo, en la calle Liñán número 8. Y al día siguiente, el domingo 17, que es cuando se celebra el Día Comercial del Libro, nosotras vamos a celebrar el Día del Libro Disidente. ¿Cómo? Con un vermú con libros. ¿Se hace bueno? ¿Dónde? En la calle Liñán. ¿Que vemos que hace malo? Pues nos meteremos dentro en Triciclo. Y va a ser un poco la propuesta similar. Vamos a dejar espacio para mesas de colectivos, para venta de libros, de fanzines, de revistas, en fin, de lo que es cultura no comercial. Y además va a haber diferentes animaciones. Va a estar Daniel Rabanaque con su poesía y Gustavo de Don Nadie con la música. Y la gente del Centro Social Ocupado Quique Mur va a traer un vermú vegano. Es decir, un vermú que no se ha hecho con productos procedentes de animales. Es decir, sin sufrimiento, sin crueldad animal. Y esto será desde las 12 de la mañana, más o menos hasta la hora de comer, porque luego nos iremos a comer al Centro Social Ocupado Quique Mur, que se celebrará el segundo Mercado Libre. Dejaremos pasar la Semana Santa y nos iremos al miércoles 27 de abril. Ahí, el miércoles día 27, queremos hacer un homenaje y a la vez presentar los dos últimos libros de Ramón Fernández Durán, que son El Antropoceno y la quiebra del capitalismo global. Bueno, Ramón Fernández Durán, para quien no lo conozcáis, es una persona muy activa en el movimiento autónomo, fundador de Ecologistas en Acción, una persona que lleva en el movimiento ecologista toda la vida. Es una persona que está con una enfermedad muy grave, que no va a poder venir a Zaragoza, que se está muriendo, y a través de Ecologistas en Acción pues queremos darle un homenaje en vida, ¿no? Es una persona muy importante que ha escrito muchísimo dentro de lo que es el ecologismo social, y un poco el libro de La quiebra del capitalismo 2000-2030, editado por Libros en Acción, que es la editorial de Ecologistas en Acción, y por la editorial Virus de Barcelona, es su legado ecologista, su legado social, y es un libro pues que nos apetecía muchísimo presentar en Zaragoza, ¿no? Entonces es una presentación de libros muy especial, pues por la calidad de las publicaciones y también por la calidad de esta persona, ¿no? Yo personalmente no la conozco, pero por todo lo que he leído de él, pues me parece alguien admirable, Ramón Fernández Durán. Y para hacer esta intervención, este homenaje, hemos invitado a Cristina Leralta. Cristina Leralta es una amiga personal de Ramón desde hace muchos años, es de Ecologistas en Acción también y vive en Olva, en Teruel, pues con su huerto ecológico y demás. Y además abriremos el micro, abriremos la participación a todos los colectivos que quieran, ¿no? Desde la Biblioteca Frida Kahlo, Ecologistas en Acción, Diagonal, y todas las personas que queráis venir. Y como decíamos, esto será el miércoles 27 de abril a partir de las 7 de la tarde en La Pantera Rosa, en la calle San Vicente Paul número 28. Y el día siguiente, el jueves 28 de abril, hablaremos sobre decrecimiento y activismo en consumo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues como hemos comentado antes, parte de la organización corre a cargo de un nuevo colectivo que se llama Decrecimiento Aragón, con los que hablaremos un poco de lo que es esto del decrecimiento. Y además hemos invitado a Rubén Surinach, que es de la revista Options, de la que ya hemos hablado alguna vez aquí en La Enredadera. Que desde ya os animamos a que os metéis en la web www.options.org, en catalán y también en castellano. Una revista para nosotros imprescindible para saber lo que consumimos o lo que no consumimos. Y también hablaremos con Toño Hernández, de Ecologistas en Acción, quien vendrá a presentar el libro Cambiar las gafas para mirar el mundo. ¿El porqué de estas cosas? Pues lo que hablábamos, de libros para pasar a la acción, ¿no? Que a través de la lectura, tanto de revistas como de libros, podemos aprender otras alternativas para vivir de esa forma que todas queremos. Eso es, en este caso, Cambiar las gafas para mirar el mundo es un libro editado por Libros en Acción y es un libro colectivo, es un libro de alternativas, porque nosotros estamos confiadas de que todavía podemos parar esta vorágine de guerra, de destrucción, de precariedad, y podemos crear otro mundo, ¿no? Algunos ya lo estamos haciendo, pero creemos que lo podemos hacer todas, que podemos crear otra sociedad y solamente necesitamos conocer las herramientas y empezar a ponerlas en práctica, ¿no? Cada una en nuestra medida, a nuestro modo, y juntas seguro que cambiar las tornas, ¿no? Porque ya lo veréis cuando leáis los libros de Ramón Fernández Durán, una persona que es un científico de la ecología, la cosa está muy mal y si no lo hacemos ya, esto se acaba, ¿eh? Y esto es así. Os parecerá catastrofista, pero da igual que salga Rajoy, que salga Zapatero, que invadan Libia o no, que el planeta se acaba. Y mientras no cambiemos nuestro modelo de sociedad, de consumo y de forma de utilizar la energía, pues no vamos a ningún lado. Entonces, bueno, recomendamos esta charla, que será el jueves 28. Bueno, no una charla, será una mesa redonda, un debate, a partir de las 7 entre ciclo. Nosotros creemos que eso, que son unas jornadas muy chulas, que hay un poquito de todo, como nos gusta a nosotros, de contracultura, de agitación y sobre todo de libros. Que sepáis que son absolutamente autogestionadas, que ya sabéis que la biblioteca no tenemos un duro, ni subvenciones ni patrocinios, que lo hacemos entre toda la gente que formamos la biblioteca, que desde aquí tenemos que agradecer que cada vez somos más, que hemos entrado en Treciclo con muchas ganas, que ya veréis que se dé más bonita y que además esta semana presentaremos el vídeo, el bando, la carta de presentación a las vecinas y un videoclip que hemos hecho para estas jornadas de Alerta, libros para pasar a la acción, ya sabéis, sábado 16, domingo 17, miércoles 27 y jueves 28 de abril de 2011. Si queréis tener más información, o esta que os acabamos de dar en concreto, podéis entrar en la web www.bfk.cc o nos podéis escribir un correo a bfk@noblezabaturra.org. Justo antes de la página de sugerencias, para que muevas el culo hacia donde realmente deseas, os queríamos adelantar una actividad para dentro de un mes y medio. Es una manifestación, una movilización que ya convocan 50 colectivos aragoneses. Apuntaros el fin de semana, el sábado 14 y el domingo 15 de mayo, decenas de colectivos sociales de toda la geografía aragonesa, junto a plataformas de afectados por distintos grandes proyectos impuestos, Nos vamos a juntar en Zaragoza para hacer dos movilizaciones. El sábado 14, un escaparate ciudadano de afectadas y de propuestas contra la crisis. Y el domingo 15 por la mañana, una gran manifestación que esperemos aglutine a miles de aragoneses, al margen de las elecciones. Ya se han celebrado dos reuniones en Zaragoza, la última fue el pasado martes 29 de marzo y hemos concretado ya que el sábado por la tarde se va a escenificar, seguramente en el Paseo Independencia y en la Plaza España de Zaragoza, un escaparate ciudadano en el que las diferentes plataformas y colectivos aragoneses mostraremos a la ciudadanía nuestros problemas, cómo nos afectan determinadas actuaciones neoliberales y cuáles son las propuestas para salir de esta crisis que nos ahoga. Y el domingo por la mañana, el domingo 15 de mayo, apuntároslo ya en vuestras agendas, una gran manifestación recorrerá las principales avenidas zaragozanas. Una movilización en la que se mostrarán las luchas de la izquierda social y medioambiental aragonesa y se visibilizarán los distintos conflictos sociales. Una manifestación que se intuye evidentemente multitudinaria y que reunirá a todos los aragoneses descontentos con la situación que vivimos en la actualidad. Y ya os digo, ya hay 50 adhesiones, las podéis leer en nuestra bitácora, laenredadera.noblezabaturra.org. Hay un montón de colectivos zaragozanos, muchos de ellos estamos en la Coordinadora de Movimientos Sociales de Zaragoza. Está la gente de Coagret y las diferentes plataformas de afectadas por grandes embalses y trasvases. Distintos colectivos en defensa de las montañas, sindicatos totalmente alternativos, grupos ecologistas, centros sociales, colectivos aragonesistas, plataformas como contra la autopista eléctrica Monzón y Sona. Tenemos grupos como Ritmos de Resistencia, el colectivo Pina Sin Plomo de Pina de Ebro y asociaciones culturales y colectivos que se van sumando cada día. Así que ya lo sabéis, el 14 y 15 de mayo, una cita importante justo antes de las elecciones para mostrar a las buenas gentes de Aragón, de abajo y a la izquierda. Venga, vamos a acabar con las sugerencias y comenzamos este martes 5 de abril de 2011. A las 8 de la tarde, en el Centro Cívico Manuel Azaña de Monzón, tendrá lugar la presentación del folleto informativo sobre la autopista eléctrica Peñalba-El Arnero y Sona. Esta charla informativa está fomentada por la Plataforma Unitaria contra la Autopista Eléctrica para explicar ¿Qué significa tener una autopista de estas características? En concreto estamos hablando de varias líneas de 400.000 vatios, es decir, muy alta tensión, o autopistas eléctricas, dicho en cristiano, con perdón, que trasladarían a esta tierra de Aragón y de Cataluña, en fin, esta tierra nuestra, más allá de la nacionalidad, por supuesto, que también a lo peor del ambiente industrial sin ninguno de sus posibles beneficios, ya que no sirve esta autopista eléctrica para dar servicio ni para casas ni para empresas y tiene muchos impactos negativos, como puede ser la contaminación electromagnética, los ruidos constantes, el deterioro visual y del paisaje, la pérdida de usos y valor de las propiedades cercanas o los daños a la flora, a la fauna, al territorio en general. El miércoles 6 de abril en Zaragoza, a las 7:30 p.m, habrá una charla nuclear, limpia, barata y segura. Es una charla que tendrá lugar en el Centro Pignatelli de Zaragoza, en el Paseo Constitución número 6, y en la que se contará con un miembro de Ecologistas en Acción, experto en temas nucleares, que es Paco Castejón, y con María Luisa Lores Aguín, médica radióloga del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Esta charla está convocada por Ecologistas en Acción, la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública, la Federación de Barrios de Zaragoza e Ingenieros Sin Fronteras. Ingeniería Sin Fronteras. Perdón. Y también el miércoles comienza en Zaragoza un curso de prevención de la violencia en las aulas, que se celebrará en la Pantera Rosa. Es prevención de la exclusión escolar para evitar la violencia, un curso homologado por la CGT, gratuito, de 15 horas, según el nuevo baremo de oposiciones. Y bueno, pues si os interesa, todavía os podéis apuntar enviando un email a fedens@cgt.es. Las plazas son limitadas y también tenéis todo el programa en cgtaragón.org. Es un curso que va a durar cinco sesiones, todo el mes de abril. Son diferentes días de la semana y bueno, pues se va a hablar de bullying, se va a hablar por eso de cómo prevenir la violencia y el acoso sexual en las aulas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Desde la violencia fascista, la prevención del racismo o el acoso sexual, entre otras. Y ya nos vamos al jueves 7 de abril. A las 8:00 p.m, en la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza, en la calle San Vicente de Paul, número 26, Puyalón de Cuchas organiza una charla donde se hablará de los pueblos árabes en lucha por su libertad, en la que se contará con la presencia de Marcelo Díaz, que es periodista de Gara y analista de política internacional. Si te escuchara Marcelo Tamendi, te diría Marcelo, no Marcelo, Marcelo. Marcelo. Y muy cerquita, el mismo día, se hablará de la militarización en México y la violencia de Estado, de la criminalización de la protesta y la violación de los derechos humanos en México, con Madelka, una luchadora social que colabora actualmente con una radio libre en México y participó en la huelga estudiantil de 1998 y también colaboró en el grupo de derechos humanos en el conflicto de Oaxaca en 2006. Esto será en la Pantera Rosa, en San Vicente Paul 28, donde después, a las 9:30, después de la charla, que comenzará a las 7:30, habrá una presentación de la exposición fotográfica Oaxaca, Resistencia y Represión. Esto será en Flama, en la carrera mayor número 53, y este acto lo organiza el Comando Huevo. Este jueves empiezan las primeras jornadas del Observatorio de la Sanidad Pública de Aragón. Estas jornadas se desarrollarán durante los días 7, 8 y 9 de abril por la defensa y mejora del sistema público de salud. Serán en la Facultad de Medicina de Zaragoza y hay que destacar la presencia de Vincent Navarro el jueves día 7. Ya pasamos al viernes, se celebrará el sexto Alicat de la ciudad de Zaragoza. Debajo de la escultura, el espíritu del Ebro, de Jaume Piensa, ese tipo hecho con letras en el recinto de la Expo, se va a iniciar la sexta Alicat de la ciudad de Zaragoza. ¿Qué necesitas? Llevar una mochila, 3 euros para cubrir gastos y, por supuesto, tu bici, a las 10 de la noche. Y esto de Alicat es una gincana urbana en bicicleta. Es una carrera de pruebas con puntuación y bueno, los 3 primeros que llegan a meta tienen puntuación extra y gana el que más puntos llega al final. Y bueno, podéis imaginar que es una excusa para que los ciclistas urbanos se reúnan, charlen y pasen un buen rato poniendo a prueba sus habilidades. Algunos van a competir y otros a liar la parda solamente. El viernes 8 de abril comienzan unas jornadas contra los transgénicos y la biotecnología. Aragón hay que tener en cuenta que pasa por ser la zona de Europa con más cultivos transgénicos y esto incide directamente sobre nuestra salud y la de nuestro ambiente. Entonces, el viernes 8 de abril a las 6:30 de la tarde habrá una charla de debate, la intensificación del campo de los transgénicos, en el Centro Social Ocupado Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria de Torrero. El sábado 9 de abril a las 6:30 de la tarde otra charla de debate con el título Comer, comemos todas y todos. Saber, sabemos todo, también en el Quique Mur, que está en la Plaza de la Memoria de Torrero. Y comentar que en todas las charlas va a haber una zona infantil con juegos variados, así que bueno, pues que si queréis ir con los críos, que si se portan bien, pues pueden estar en la charla, lógicamente, y si quieren jugar, pues pueden estar a su libre albedrío también. Y el sábado continúa el ciclo de proyecciones de cine y bicicletas de la ciudad de las bicis y se va a hablar del ciclismo como superación personal a partir de la película The Flying Scotsman. Esto será a las 8 de la tarde en la ciudad de las bicis, que ya sabéis que está en la calle Predicadores y la entrada es libre. El viernes 8 de abril, lo habíamos comentado, que en el Centro Social Ocupado Quique Mur, a partir de las 9 de la noche habrá una fiesta de rock and roll en apoyo a la liberación animal. Se llama la Psychobilian Rock and Roll Party 2011. Habrá rico y variado tapeo vegano, brebajes rock and rolleros y muchas más sorpresas amenizadas por la mejor música para partirte la pelvis y la cadera. Y este fin de semana va a tener lugar en Zaragoza el 5º Congreso de la Unión Vegetariana Española, un congreso de vegetarianos que atiende un poco la propuesta de la gente de Amnistía Animal y se hace en colaboración con la Facultad de Medicina de Zaragoza. Ya sabéis que ahí está Pablo Saz, que es una persona pues que está ejerciendo el posgrado de medicina naturista aquí en la facultad y bueno, pues mueve bastante temas de vegetarianismo y demás. Esto va dirigido al público en general para promover la alimentación equilibrada basada en alimentos vegetales y estilos de vida saludables y también para gente pues más experta, ¿no? Pues que ya igual es vegetariana o vegana, pues que quiere intercambiar experiencias, aprender y conocer otra gente pues que se alimenta como tú, ¿no? En cualquier caso, pues bueno, la asistencia al 5º Congreso Vegetariano es libre y gratuita. Va a ser en el Aula Magna de la Facultad de Medicina. En concreto, la recepción será en el vestíbulo de ahí del Aula Magna de la Facultad de Medicina y comenzarán las actividades el sábado 9 de abril por la mañana y llegarán hasta el domingo 10 a mediodía. Si queréis traer amigos de fuera, que sepáis que hay alojamientos, visitas turísticas adicionales, comidas y demás, de los cuales la organización no se hace responsable y que tenéis todo el programa en www.unionvegetariana.org. Y comentar que en Pastriz lleva varios meses funcionando un proyecto alternativo de escuela para crecer, autogestionado por familias de los pueblos y barrios rurales del entorno de Zaragoza. Entonces, como medio de apoyo económico a este proyecto, se convoca un comedor popular vegano en apoyo a El Galacho, un espacio para crecer, un proyecto de educación libre y activa. Será el sábado 9 de abril a las 3 de la tarde en el Centro Social Anarquista La Revuelta, en la calle San Agustín número 18 de La Madalena. Venga, y rematamos con las actividades contra la macrocárcel de Zuera. Ya sabéis que el domingo, 10 de abril, la 10ª marcha contra la macrocárcel de Zuera. Puedes ir en bicicleta, puedes comprar tu bono de apoyo, puedes ir en autobús desde las 11 en el Paraninfo y también puedes ir el sábado anterior, el sábado 9, al sindicato CNT de Zaragoza, la calle Miguel Servet, número 36, para escuchar al compañero Amadeu Casellas, que ha estado 20 y pico años en prisión. Este militante anarquista, pues que va a apoyar un poco la iniciativa ciudadana contra las macrocárceles. Será a partir de las 7 de la tarde. Y nada, nos vamos a ir despidiendo, al menos hemos traído un poquito de jazz, porque parece que José no aparece hoy tampoco, no sé qué le pasa, ya lleva varias semanas que no llega, habrá que preguntarle. Ya sabéis que esto ha sido La Enredadera, que ha sido un verdadero placer, que hoy ha sido un programita muy completo, la verdad, nos ha gustado mucho, que si habéis llegado tarde lo podéis escuchar en nuestra página web, laenredadera.noblezabaturra.org, o que también lo podéis escuchar en las repeticiones de Radio Topo, que este programa en concreto es a las 2 más o menos del mediodía el lunes. ¿vale? Uh-huh. También en Radio Chicharra, en Teruel se escucha, en radio.noblezabaturra.org también ponemos el programa, y que el próximo domingo vamos a tener un debate sindical. El próximo 14 de abril, Día de la República, diferentes organizaciones sindicales aragonesas convocan una manifestación a favor de la lucha y contra la claudicación y la pasividad, y nos gusta esta convocatoria porque convoca CNT y CGT juntas, que hacía muchísimos años, por no decir la primera vez, que pasa esta en nuestra ciudad, junto con el Sindicato Obrero Aragonés, la Intersindical y también el CATA. Y bueno, pues vamos a tener a personas de todos estos sindicatos para que nos expliquen. Además, vendrá Gitan Jáfora, que os recordamos que el reto de esta semana es mandar el nombre de una trilogía y de las tres partes de esta trilogía. Nos lo podéis mandar a la enredadera @nodo50.org y también secciones habituales del programa, y seguramente Julio Donoso, que ya nos ha dicho que vuelve a la enredadera, o sea que vamos completito. Así que nada más, que paséis muy buenas noches, esperemos que lo hayáis pasado muy bien, nosotras así lo hemos pasado, y como siempre nos despedimos con un pletórico salud, amor y rebeldía.